clic para conectar. Conexión lúdica establecida. Bueno, pues hola y bienvenidos a Conexión Lúdica, este nuevo podcast de juegos de mesa. En el otro lado del micrófono tenemos desde Homeless Meeple a Roberto Gizmo. Muy buenas, Gizmo. Muy buenas. Y acompañándome tenemos a Fran Maimenda de Cubo Magazine. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro primer episodio de Conexión Lúdica, este podcast que, bueno, con su nombre lo explica todo, que nos conecta a Huelva, Gijón, que conecta a Cubo Magazine y Homeless Meeple, nos conecta y vamos a empezar hablando, pues, con nuestra primera sección del Tending Tropic. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y que conecta a dos amigos. Eso también. Eso es lo más importante. Bueno, pues Trending Topic de la semana. Bueno, Gizmo y yo siempre estamos atentos un poco a la actualidad y había una cosa, una noticia que nos ha llamado mucho la atención. En su momento yo lo leí en Cubo Noticias, Gizmo, de la web de Jugamos Todos, pero ya salió en más sitios. Y es un artículo de opinión que ha hecho el señor Ignacy Trebišek en su blog personal que tiene. Ignacy Trebišek tiene un blog personal y ha sacado un artículo de opinión bastante curioso, sobre todo por el título, ¿vale? El título es exactamente I Hate Board Games. Odio los juegos de mesa. Sí, ya es bastante llamativo, ¿no, Gizmo? Pues, bueno, leyendo también el contenido, viniendo de una persona así, voy a adelantar un poco y voy a decir que a mí me ha sorprendido un poquito luego el contenido, ¿eh? Pero bueno, sí que el título llama. Claro, el título es muy llamativo, ¿no? Dices tú, a ver, un autor con reconocimiento que vende bien sus juegos, ¿no? Que cuando es noticia, cuando hay alguna noticia con alguno de sus juegos, la gente pone el foco porque, bueno, pues se tienen de buena referencia. Y suelta este título. Es cierto que este título viene de como continuando otra cosa que él también expresaba anteriormente en otro de las entradas de su blog personal, ¿no? Que se llamaba La Era de la Tirada Única. O sea, que él verdaderamente, sí. Esto de odio a los juegos de mesa viene de ese artículo anterior en el que él decía que estamos en una época rara para los juegos de mesa, ¿no? Con eso de La Era de la Tirada Única. Bueno, lógicamente, voy a contar este primer artículo primero, Gizmo, y ya empezamos a analizar el odio a los juegos de mesa. En esta primera entrada de la Era de Tirada Única, él criticaba el hecho del juego de la semana, que mucha gente dice, ¿no? El hecho de que la moda hace que los juegos no perduren en el tiempo. Y que es una pena que una cosa, una labor tan grande que tiene un autor a la hora de crear un juego, el editor, bueno, todo el conjunto que al final hace que el juego llegue a mesa, que haya 1000 ejemplares y desaparezca, sea imposible conseguirlo. A lo mejor si es un mega éxito, pues vuelva a lo mejor a los años y tal, ¿no? Pero que son pocos juegos los que tienen ese recorrido. Entonces tenemos a lo mejor el mercado saturado de nuevos títulos, pero a la par tenemos el mercado vacío de títulos que eran buenos y que ya no se pueden encontrar, ¿no? Un poquito por ahí va el tema. Y ahora pues vuelve con algo peor que viene en relación con eso, que es lo de odio a los juegos de mesa. ¿Qué es lo que dice el autor en el artículo más o menos? Gizmo, ¿nos haces tú el resumen? Bueno, veo que hablas muy bien, pero venga, voy a hacer yo... Venga, hombre. Voy a aventurarte. Sí, para poder beber agua, principalmente, que estoy yo con la voz tomada, ¿sabes? Que nada más que es por eso. Ten cuidado que el agua estropea los caminos. Tú quieres cerveza, ¿no? No, la cerveza es zumo, es natural. En el artículo, más o menos, lo que nos viene a contar Ignasi es como la historia de un individuo que compra un juego. Viene a ser. Pero compra un juego que se ha hecho por alguien. El juego está hecho por un diseñador que puede ser ya conocido. El arte gráfico, pues, critica un poco, o al menos desde mi punto de vista, critica un poco el que haya el diseñador, pues que igual ni haya jugado. Es decir, me estoy embarullando yo solito. Porque lo que viene a decir es que la producción del juego lo único que les preocupa es la parte estética, ¿vale? Más que la parte estética, a lo mejor, o eso entiendo yo, ¿no? También el marketing. El marketing. O sea, que es una herramienta de marketing que a lo mejor muchas veces incluso no casa al final con el contenido del juego. Exacto, ¿no? Y ahí es lo que viene a decir. Eso es. Sí, que viene a decir, digamos, que el dibujo de la portada, que igual no tiene que ver con el juego, que lo ha hecho una persona que ni siquiera sabe lo que son los juegos. Luego continúa como el inicio, o cómo esa persona que ha comprado el juego, porque es precioso, y luego lo comentaremos un poco más, que porque es de un diseñador, de un autor del que ya ha jugado algún otro juego. Y a lo mejor no tiene nada que ver un juego con el otro, lógicamente. Si es salvo que sea Uwe Rosenberg, pues lo más seguro es que no tenga que ver con los anteriores. Bueno, excepto si es Ignacy Trevise, que todos sus juegos son el mismo. Bueno, V, la verdad que... O sea, pero V son similares, pero es que Ignacy Trevise lleva con el mismo juego no sé cuánto tiempo. Pero bueno, ahora entramos en eso. Sí, cómo afronta la partida. Es decir, coge el juego, lo planta en la mesa y se pone a jugar. Aquí, bueno, para mí es criticable la forma que plantea, aunque sí es cierto que se da. Y al final de cuentas es de cuando viene a decir el tema de odio a los juegos. Es decir, una persona que no sabe nada del mundillo, no se ha preocupado de nada del mundillo, ha cogido un juego solo por su estética, por el arte gráfico, porque es precioso, porque le suena el nombre del autor, y lo ha puesto en una mesa, lo ha abierto el tablero y se ha puesto, digamos, a intentar jugar. Sin leer el reglamento y nada. Es decir, a coger las fichitas y a ponerlas en la mesa. Ya verdaderamente él lleva la historia, ¿no? De manera, como yo diría muchas veces, de manera superlativa al ridículo, ¿no? Allá al extremo, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Que es como decir, yo te has comprado un juego del que no sabes nada simplemente por el nombre del autor y porque la portada es bonita. Y te ha gastado una pasta en él y llega aquí y no tienes ni idea todavía de lo que va. Está intentando jugar a él sin tener ni idea de lo que va, ¿no? Más o menos creo que está llegando a ese punto, ¿no? A la historia. Y si ni siquiera lee las reglas. Es decir, en los ejemplos que pone el artículo empieza hablando de... Cojo las piececitas y mira, esta forma en el tablero parece que es de estas y las pongo ahí. Y bueno, hace, digamos, el ejemplo como está jugando con su mujer y que su mujer le empieza a mirar mal en plan de... ¿Pero tú has leído el reglamento? Y luego empieza a criticar un poco el tema de que le duele la cabeza con el reglamento, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. A ver, yo la parte final del artículo es la parte que a mí menos gracia me hace o la que menos me llama la atención, ¿no? Voy a la primera. En la primera es la que el autor empieza a decir eso, ¿no? De decir, veo la portada y me lo quiero comprar. No, que yo voy a dejar de estar en este grupo de Facebook porque es horrible. No, da igual, al final me lo comparten fuera. Voy a quitarme del Facebook porque es horrible. Sí. Voy a quitarme de Internet, vamos, porque me lo mandan por WhatsApp, si no, ¿no? Entonces, ese machaque de, hostia, ¿tú estás viendo esto? Esto que ahora mismo pasa mucho con Kickstarter. Y yo, ¿tú estás viendo este juego? Yo he visto las miniaturas, hostia, ya he visto... Pero dice, ¿y las reglas? ¿Están las reglas? No, dice que yo, espérate, yo quiero saber de qué va el juego. A mí personalmente es la parte que más me llama la atención, más que la parte final, ¿no? Que la parte final también, es decir, que yo, estás adorando un juego y seguramente lo tienes en tu estantería, se lo has enseñado a muchos de tus amigos diciendo, fíjate el juego que me he comprado y todavía no te has leído las reglas, ¿no? O sea, es como la parte final, ¿no? Que ya es la parte última del sumum, de la tontería, ¿no? De la compra impulsiva en esto de los juegos. Y digo, tiene relación con el primer artículo por eso mismo, por los juegos de tirada única. Es decir, esta forma de comprar impulsiva hace que al final haya tiradas únicas, ¿vale? Y que una buena campaña de marketing venda más que un juego cuando entramos en temas de Kickstarter, por ejemplo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención por esa realidad. Yo recuerdo cuando me inicié en el mundo de los juegos de mesa, que yo me bebía absolutamente todo, las reseñas, los artículos, las preguntas que la gente hacía de las reglas por ver si el juego iba o no iba bien en la BGG. Me leía todo antes de decidir dar el paso a comprarme un juego. Yo es que no sé si somos de, no sé, o un poco arcaicos a ese respecto. Porque, y mira que muchas veces, a ver, vamos a entonar primero el mea culpa, ¿no? He comprado juegos porque me ha parecido curioso la portada o el tema. También vamos a decir que esos juegos, pues igual estamos hablando de 5, 6, 10 euros, no más de ahí. Pero no concibo comprarse un juego de, sobre todo a los precios que solemos estar manejando hoy en día, ¿no? 50, 60, 70 euros, sin haber leído algo al respecto. Exacto. No sé, yo a mí se me escapa. Es decir, no concibo. Y bueno, podría decir el tema de los exploters, ¿vale? Que a mí exploter me dice, saca un juego y yo decir, toma mi dinero. Pero No sé, he leído ya de ellos. Pero, sí, pero sale un juego... Exacto, pero es que desde que Splatter anunció un juego hasta que tú te lo compras, seguramente has leído todas las noticias que han salido acerca de... Porque eres salvo, fan de... Salvo que de Zimbabue. Claro. Bueno, yo el Zimbabue, por ejemplo, me lo compré pues después del Food Chain Magnate. O sea, que te puedes imaginar que yo dejé ahí tiempo porque es el juego que de inicio cuando leía decía, este es demasiado abstracto, el tema es el que menos me puede atraer. Y ya después, ya cuando lo vi un tiempo, es cuando me lo compré. Pero bueno, voy a volver a centrar este artículo con el anterior que decía este hombre. ¿Qué pasa también a día de hoy? Que aparte de que el juego nos guste por la portada y no podamos ver ni las reglas, ni las mecánicas del juego, ni nada, si los juegos son de tirada única, es o me lo compro ahora o nunca, mucha gente también se arriesga a comprar. ¿No? Está jugando con el tema de... No sé si puede ser un parte de la exclusividad. Sí, es bueno. Decir, pequeña, no, ya, no, ya, ya no solo exclusividad, ¿no? Ya simplemente es el ahora nunca, ¿no? Exacto. No porque sea exclusivo, no es porque tú seas mejor por tener ese juego que otro no puede tener. No, es porque o te lo compras ahora o, chaval, luego va a estar agotado y no hay Dios que se lo compre. Yo lo que sí haría un matiz a ese tema de las tiradas únicas, que no es que luego se agote, sino que simplemente se deja de oír hablar del juego. No, pero también hay juegos que se agotan. También hay juegos que se agotan. Es decir, el ejemplo, por ejemplo, más cercano, ¿no? El Ponzi Scheme, que ahora ya salió editado en español. Sí. Pero de que salió, pegó el pelotazo en ese, fue un juego muy comentado, y ha estado casi un año y medio sin poderse comprar porque estaba no agotado, sino agotadísimo. En todas las tiradas, en todos los idiomas. Lo que pasa es que el Ponzi... A ver, no te sabré decir ahora mismo cómo fue la tirada inicial, ¿vale? Pero es de editorial taiwanesa. Sí. Son estas editoriales que van a Essen y que las tiradas son pequeñas, pero igual son pequeñas aquí. Sí, bueno, a ver, te he puesto ese ejemplo. Hay más juegos... No, me parece válido el ejemplo, sí, pero es ya por poner el matiz. Por ejemplo, te voy a poner uno que es de tirada, creo que el juego es alemán, ¿no? El Arkwright. Sí. Bueno, Spielberg, que es la que llama la nueva Splatter. Que se ha sacado tiradas muy pequeñas, aunque tarde o temprano va a licenciar sus juegos. Sí, pero no todos, a lo mejor. O bueno, ha empezado a licenciar hace poco, verdaderamente, porque Spielberg creo que ha empezado a licenciar hace muy, muy, muy, muy poquito. ¿Vale? Es decir, lleva sacando juego a lo mejor hace 5 o 6 años, ¿no? Porque tampoco es muy nueva, muy antigua Spielberg. No, no es muy antigua. ¿Vale? Pero ha empezado a licenciar a lo mejor 2 años, como mucho. Que ha empezado a reeditar sus juegos a través de otras editoriales. ¿Vale? Ahora mismo no sé cuándo compré mi Arkwright. Mi Arkwright es de Capstone. Vale, pero incluso, para que tú veas, incluso siendo la primera licencia, que es la de Capstone, entre la primera tirada, que es la de Spielberg, y la de Capstone, pasaron 2 años. Y la de Capstone, que también está agotada a día de hoy, hasta que no llegara en español, ahora mismo sigue agotado. Sí, son 2 años. Vale, pues te digo, 2 años, sale, se vuelve a agotar, 2 años. Volvemos a estar en la misma. Es cierto que ya en la segunda tirada, el que ya ha probado el juego, porque alguien lo tenga de su club, de su grupo de juego, bien, pero a lo mejor incluso sin haberlo probado, quieres comprártelo porque te suena que es muy bueno. Bueno, es que... Yo, mira, precisamente con esa editorial me parece muy buen ejemplo. A ver, yo muchas veces cuando compro tengo esta, la parte racional y la parte emocional, ¿vale? A la hora de comprar el juego. Cuando me dejo llevar por la parte emocional ya es que un poco comprar a lo loco. Y de vez en cuando la parte racional se impone. Spielberg que hace tiradas pequeñas, no sé si son de 1000 juegos, pero no estoy seguro, por ahí anda la cosa. Y hace, no sé, fue 2 o 3 años ya, se me va bastante la pinza, ¿vale? Con el tema de las fechas, sacaron el Diluvia Project y el Haitabu. Yo el Haitabu lo leí y era como, ¿cómo me llama este juego? ¿Cómo me llama este juego? Tiene un toque económico, tiene algo de pick and deliver, precisamente. Y cómo me llama este juego, como tal, empiezo a leer, es Spielberg, la tirada se va a agotar, que si voy a por él, que si no. Bueno, ese juego ahora mismo lo encuentras al lado en casi todos los sitios. Y sigue siendo Spielberg. Bueno, a ver, que hay excepciones, ¿no? Es decir, que no todos los juegos de Spielberg pasa esto. Por ejemplo, con los juegos de Splatter pasaba eso hasta Food Chain Magnate, que es un juego que han dicho, señores, no paramos de reimprimir. Y han ido reimprimiendo y yo creo que van por la séptima reimpresión del juego, más o menos, ¿no? Por ahí me suena. Claro. Por ahí me suena. Sobre ese tema ya hablaremos cuando toquemos Splatter. Sí. Porque, bueno, el que no lo sepa, ni a Fran ni a mí nos gusta Splatter. No. Yo creo que no vamos a hablar mucho de ellos, sino todo lo contrario. No vamos a parar de hablar de ellos. Bueno. Algún programa le dedicaremos. Sí. Pero si no, nos acertaremos. Sí, bueno, yo creo que ya por ir cerrando el tema del trending topic de este episodio. Ignacy Trebicek, que como ya decía antes, ¿no? Dentro de la ironía, es un autor que ha hecho el mismo juego, es decir, desde el 51 State, ha utilizado la misma mecánica para sacar, creo que han sido dos juegos distintos y ahora va a sacar un tercer juego distinto con esa misma mecánica. Bueno, digo juegos distintos, es que incluso dentro del 51 State sacó otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, algo de invierno era, saca otro... Pero era el 51 States igual. Sí, era 51 States igual, pero como remozado, como revisado, la edición nueva. Ahora ha vuelto a sacar otra vez 51 States, otra vez con una edición como más revisada. Pero luego saca el Colonos del Imperio, que es el 51 States, completamente las mismas mecánicas, pero le ha cambiado la temática. Y ahora incluso va a sacar una especial del Colonos del Imperio, que es como otro juego independiente, pero son exactamente las mismas mecánicas. Decía, hostia. Joder, tío, ¿sabes? Tú sí le sacas partido, que son tiradas únicas, da igual, saco el mismo juego, voy cambiando de temática, ¿no? Que yo creo que Ignacy Trebicek ha superado en la cuestión de pegamento al señor Nicia. Ahí lo vamos a decir que eso sí es majete, ¿eh? Sí, es no, a mí los juegos a medias, ¿eh? También te digo que a medias, que tengo el Colonos del Imperio y lo tengo en venta, me gustan a medias. Ya llego a aburrirme el Colonos del Imperio, pero bueno, que pienso que son buenos diseños y que están bien. Y que, bueno, que ya dependerá de la gente. Habrá gente que le guste más la temática, más amigable del Colonos del Imperio, o menos amigable y un poquito más dura y posiblemente incluso, que es un poco la diferencia que yo lo veo, con mayor interacción del 51 State. Pero... por hilar con el tema. Este hombre, que bueno, que su forma de producir es eso, es decir, él tiene un diseño de un juego que le ha gustado mucho y que no para de retocarlo, de remozarlo, ¿vale? Critica que haya juegos de tirada única. Yo creo que a él, por su forma también de sacar juegos y de producir, yo creo que a él le molesta que el trabajo tan difícil de llevar un juego, una mecánica bien hilada de tu juego, llevarlo a término final, que... sea una tirada de 1000 ejemplares y que se pierda. Y yo creo que por ahí va el tema. Y que creemos que le hacemos un flaco favor, entre comillas, ¿vale? Que todo tiene parte buena y parte mala, pero yo creo, en su visión, que le hacemos un flaco favor al mundo de los juegos de mesa si los juegos van desapareciendo. ¿Vale? Yo creo que por ahí van los temas. Yo sí que, digamos, la parte del artículo, bueno, esperaba que fuese un poco más comentario sobre la industria, ¿no? Pero el hecho de que te compres un juego porque hayas jugado algo de otro autor y que te haya gustado, es que yo, por ejemplo, no lo veo una crítica. No lo veo fallo, es decir... No, como te digo, el artículo tiene las dos partes un poco. Tiene la crítica al marketing, que te venden cosas sin saber lo que es, o la poca información, que lo único que hacen es intentar venderte sin darte la información real de lo que es juego. Yo creo que eso es una parte del artículo. Y luego la parte personal de la gente que compra sin conocimiento muchas veces, pues como tú dices, llevándose más por la parte emocional que por la parte racional. Y yo creo que están ahí las dos partes. Incluso ya la crítica final esa de... es tan emocional la cosa que tengo el juego que lo saco a mesa encantado diciendo, ah, mira qué guapo, y es que todavía no me he leído las reglas, tío. Yo creo que esa es la parte final. Que bueno, que nosotros lo hacemos, pero para ver los componentes y disfrutar, digamos, de nuestra enfermedad, pero... Sí, pero no lo saco, no intento jugarlo sin haberme leído las reglas. Y menos con alguien que igual no está de ello, porque entonces, si ya cuesta muchas veces alguien que no esté de ello conseguir sentarlo para explicarle un juego, como encima, o sea, que sin haber leído las reglas ya... Más complicado, lógicamente. Bueno, pues yo creo que aquí más o menos cerramos este tema. Ya sabéis, todos los que queráis comentar algo sobre el tema, pues entráis en cualquiera de nuestras redes. Que encontraréis, que diremos al final del episodio, podéis comentarlo, o mismamente en iVoox, donde está el episodio, pues como un comentario, que ya en el próximo episodio pues lo mencionaremos o diremos o debatiremos con vosotros, ¿vale? Eso es. Bueno, perfecto. Y pasamos a nuestra siguiente sección, ¿vale, Gizmo? Perfecto, vamos allá. Repasando nuestro timeline. Vamos con nuestra, con otra de las secciones que relacionada con el nombre del programa, le hemos puesto el nombre de Timeline, ¿vale? Exacto. Digamos que es lo que tenemos en Twitter y en esta vamos a comentar pues las últimas partidas que hemos jugado. No voy a dejar empezar a hablar a Fran porque no porque no calles, sino porque resulta que yo este fin de semana he tenido, bueno, se le ha quedado el nombre como GizmoCon, ¿no? Pero es un fin de semana en una casa rural con colegas jugando. Y, hombre, tengo muchos nombres. No vamos a entrar, no voy a entrar en todos ellos, pero sí vamos a comentar alguno. Y por eso voy a empezar yo, ¿vale? Nada más que nada por cantidad. Exacto. Y exacto. Por calidad estoy seguro también, pero bueno. Lo mejor se deja para el final, Gizmo. Ah, bueno, entonces voy a empezar por el Time's Up, que sé que te duele el comentario ahora. Ay, cabrón eres. El que no conozca el Time's Up, ¿vale? Se puede definir como el party. Es un juego que, digamos, se juega súper rápido, se explica en una parada y menos, en menos de 5 minutos estás jugando, y es el típico juego que con tarjetitas ir adivinando personajes o... Sí, personajes. Bueno, yo juego con el Academy, que son películas, grupos, música... Sí, bueno, el Time's Up cuando nació con personajes famosos, con celebridades, exacto, ¿no? Y sí. ya ha ido cambiando. Incluso está el Time's Up Geek, que tiene esta cosa aquí, como juegos de mesa, autores de juegos de mesa, juegos de rol, películas. Pero bueno, ahora ya es cierto que es un juego que ha funcionado tan bien que han creado de todo tipo. Eso, como sí, tú estás diciendo, ¿no? Vosotros habéis jugado a la Academy, que tiene pues películas, música, libros, ¿no? Sobre todo eso, es películas, libros y música. Uh-huh. Y yo es que lo defino como el party, porque bueno, lo jugamos con gente que no es muy de parties, acabamos no jugando la última fase, que es la de mímica, porque bueno, uno de los jugadores no es su tipo de juego, se hizo el esfuerzo además de jugar con nosotros y el pobre estaba rayando, y como le metiésemos la mímica, pues yo creo que ya lo reventábamos, ¿no? Pero es el juego que no falla, yo creo que no falla, hasta ahora nunca me ha fallado. Vamos, para mí es un juego 10. Es el par. Sí, bueno, para mí es un juego 10. Bueno, hay que saber que Time's Up es un juego del año 99, ¿eh? Que ha llovido ya, ¿eh? Sí, yo no tengo puesto el 10, pero por el tipo de juego, ¿vale? Porque yo en mis votaciones sigo un poco el criterio de la BGG. He intentado llegar a un criterio objetivo mío o lo que sea. Dije, mira, me cansé, a tomar por saco y vamos con lo que dice la BGG. Entonces un 10 pues es el que quieres jugar a todas horas. Y el Time's Up me lo paso pipa, me lo llevo siempre que voy por ahí, pero hombre, jugarlo a todas horas igual es un poco demasiado. A ver, es que jugar un juego a todas horas, yo es decir, siguiendo un poco el concepto de la BGG, yo no lo veo en ningún juego, en ninguno, ¿vale? Tú vas a muchos eventos o cuando haces una quedada con colegas y tal, y todo eso, pues un fin de semana en una casa o lo que sea, y si yo mido de 10 años atrás, el único juego que ha estado en todos esos eventos es el Time's Up. ¿Y el Molky? No, el Molky no está en todos, porque hay sitios donde hemos ido que al Molky no puede jugar. El Molky ha estado en muchos, ¿vale? Bueno, pero el único que ha estado en todos los eventos es el Time's Up. Ni el Hombre Lobo de Castro Negro, que es otro juego que también está ahí en top a este tipo de quedada. No, Time's Up. Entonces, en nuestro caso es el Secret Hiller ahora. Bueno, te digo, entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que para mí es un juego 10, porque es el juego que en todos los eventos quiero jugar. Entonces, el juego que verdaderamente no puede faltar cuando hay un evento. O sea, siempre alguien se lo lleva. Es más, acaban llegando 3 o 4 copias a cada evento de este tipo que uno hace, ¿no? Entonces, para mí sí es un juego 10. Incluso con lo que dice la BGG. Lo veo básico en cualquier ludoteca, yo creo. O sea, porque es para jugar incluso con sea gente jugona, sea gente ocasional, tiene siempre su momento. Sí. Y las risas, la diversión, lo que se genera. Las definiciones más raras que se te pueden pasar a la cabeza, que encima te las aciertan y dices tú, pero ¿cómo? O sea, no sé, es el party. Ya digo, no es la mejor definición, risas aseguradas nunca me ha fallado. Para mí, ya te digo, es un juego 10 y es un juego que crea momentos únicos, ¿vale? Es decir, yo tengo muchos recuerdos de ese juego. Recuerdo en una mega partida, yo no sé si tú estabas en ese Córdoba, yo creo que no, que tú has venido a pocos Córdobas, ¿no? Festival de Córdoba. Que fue cuando jugamos al Rojas en Boas, ¿no? Vale. Bueno, pues fue un año antes. Yo creo que fue mi primera vez en el Festival de Córdoba, que fue el año de Nicia, creo que fue. Y echamos una mega partida en Córdoba. Éramos a lo mejor 30 y tantas personas jugando el Time's Up. Y se dio una cosa fantástica que Will Lynch recordará, porque le dolió en el alma, que es la siguiente. Alguien dice... el director de la película Parque Jurásico. Y dice otro, Ridley Scott. Dice, bien. Y nos quedamos todos a cuadros. Ese es un clásico. Yo tengo el ejemplo con Hilda. La actriz que se quita el guante en Hilda. Que nunca me acuerdo. Yo las confundo, ¿vale? También, pero... Sí, sí. Y no fui yo. Que todo el mundo lo confunde. Y no es Rita Hayworth, ¿no? Zappa Gardner. Por eso. Pero bueno. No estoy confundiéndome yo ahora. Pero bueno. Sí, sí, bueno, que si no es una es la otra, es decir, que o al contrario o al revés, pero sí, pero es una cosa que pasa mucho y esas anécdotas pues son muy divertidas, la verdad. Así que venga, dale tú a uno. Bueno, yo últimamente he jugado poco, porque yo por medio he tenido las jornadas de juegos de mi asociación y normalmente no juego, muestro juegos pero no juego. Pero sí. Bueno, sí, sí hay alguno que hemos jugado y vamos a hablar de alguno de ellos. Mira, he jugado últimamente a Ceylon, que es un juego de Ludonova. Yo voy a hacer ficha. Yo al Gizmo le obligo a que haga ficha. Le digo, puta, pero no hace ficha ninguna. Bueno, yo lo voy a hacer. Ese Time's Up, no sé qué ficha le iba a hacer. Bueno, pero se le puede hacer. Bueno, mínimo 4 jugadores al Time's Up. Ya está. Ya está. Y bueno, yo voy a decir los autores, yo voy a decir todos. Yo soy muy, muy amante de los autores y de todas estas cosas, de todas estas mierdas. Bueno, como digo, Ceylon, que es un juego editado por Ludonova, de los autores Chris Sinsil y Susan Sinsil, que... tiene pinta de que son parejas o hermanos. Uno se pierde dependiendo de la ciudad de la que son, si son parejas o hermanos. Pero bueno, que está ilustrado por Laura Bebón y por David Prieto, que es un juego de 2 a 4 jugadores, que la partida dura unos 60 minutos. Son unos 15 minutos más o menos lo que puede durar la explicación, que es a partir de 10 años y que en la BGG tiene un peso medio de 2,5 sobre 5. Sobre el peso de la BGG, para la gente que no controle la BGG, esto es la dureza del juego. Lo difícil, lo complicado que es el juego. 5 sería el juego más complicado que hay, pues te tiene una dureza media, complejidad media, por entendernos. Bueno, ¿de qué va Ceylon? Ceylon nos plantea la isla de Ceylon, donde antiguamente se plantaba café, que hay un problema ahí, no sé si son de bichos o de lo que sea, que se cargan todas las plantaciones de café y que empiezan a plantarte. Entonces, en este juego lo que nosotros vamos a hacer es ir recorriendo las distintas zonas de Ceylon plantando los distintos tipos de té que hay, ¿vale? El juego es muy curioso porque es un juego de estos que a mí me gustan mucho, en los que los jugadores siempre están jugando. Aunque sea el turno de otro, siempre tú vas a hacer algo también en ese turno, ¿vale? Como pueden pasar en juegos como el Rey Ford de Galaxy, el San Juan o en el Puerto Rico. Estos juegos los que... Pero aquí venimos a hablar de juegos. Sí, ¿y qué? ¿De qué estoy hablando? No sé, acabas de decir alguna cosa que no tiene cabida. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, ¿no? Bueno, Puerto Rico, sí, bueno, en San Juan digamos bien, en el Resfor de Galaxy, venga, sí. Venga, aceptamos barco. Venga, vale. Bueno, ¿qué decía? Son estos juegos que el jugador que está jugando hace una acción, pero todos los demás jugadores tienen que hacer otra. Entonces eso hace que no haya tiempos muertos, que a mí es una cosa que cuando está bien hilado en el juego, pues me gusta. Pues en el Ceylon igual. En el Ceylon hay una mecánica de cartas en la que tú pones una carta y tú vas a elegir una de las dos acciones. Dependiendo de cómo ponga la carta, tú vas a hacer esa acción y el resto de los jugadores van a hacer la otra acción. O bien, robar uno de dinero o una cosa por el estilo, ¿vale? Entonces, siempre los jugadores van a estar jugando y eso está muy bien. Y además... a diferencia de Puerto Rico o de San Juan, alguno de estos, los que es un rol principal que el que lo hace, todo el mundo hace la misma acción y el que lo hace está la acción potenciada. Aquí son acciones diferentes. Pasa que cada carta tiene 2 acciones y tú eliges una para ti y la otra es para el resto de jugadores. Sí. ¿Vale? Pues eso también es una diferencia bastante curiosa. ¿Vale? Voy recordando de la que vas comentando porque este lo tuve en seguimiento para ese. Vale, pues te digo, el juego... tiene varias mecánicas, ¿no? Una es de colocación de losetas, que son las plantaciones que vamos a hacer. Otra es de movimiento de tu personaje, que cuando tú recoges cosechas de hojas de té y demás, vas a poder recoger de aquellas que tienes adyacentes. Por lo tanto, es importante también donde te vayas colocando. Y, bueno, y que las losetas sean tuyas, ¿no? Por el hecho de que cuando tú recoges y recoges de otro o coges de otro, tienes que pagar, por decirlo de una manera. Y tiene también una parte de mayorías, ¿vale? El juego también, al final del juego, el hecho de los sitios donde estés conectados y que hayas conseguido plantar y demás, en las distintas islas, quien tiene mayorías también tiene una puntuación. La verdad es que es un juego muy, muy rapidito por esos 60 minutos que tiene y muy ágil porque estás en todo momento jugando. Entonces hace que la partida se te pase más rápido. Y la verdad que es un juego que a mí me dejó muy buen sabor de boca. En cuanto a los componentes de diseño gráfico, son muy buenos, excepto para mí que las fichas de los jugadores, que los tableros individuales de los jugadores, es de este concepto de alea, que son muy, muy poquita cosa que tú dices, Guillo. Esto de cartoncillo de... Dime. Que no es el de la tele Widget. Bueno, que tú dices, Guillo, ponmelo de tablero, hombre, gástate un poquito más y ponmelo de tablero. Pero bueno, la verdad es que tiene un precio comedido y está muy bien. La verdad es que es un juego muy recomendable. Pues bueno, yo sé, ya te digo, eso no tenía seguimiento, mucho más no te puedo comentar. Me gusta el hecho de que no haya entreturno, esa parte, digamos. A ver, es una cosa que es un juego de complejidad media que verdaderamente puedes jugar con gente que se esté iniciando, porque no, es decir, el juego tiene mayor profundidad conforme haya jugadores que sepan jugarlo bien estratégicamente, pero que básicamente se puede jugar, porque como es un sota caballo rey que se va repitiendo mucho, pues es fácil pillarle el truco, ¿vale? Todas las rondas son iguales, no un juego de estos que una ronda es muy larga porque tiene muchas partes distintas, no, esto es sota caballo rey, juego carta, hago acción, juego carta, hago acción, juego carta, hago acción, o sea, que no tiene mayor historia, funciona muy bien en ese aspecto. Pues yo sí, si te parece, tiro dos de golpe, que al final de cuentas son muy, bueno, similares en la mecánica, pero diferentes en las sensaciones. Pues dale, dale. Porque, bueno, fueron dos partidas de States, uh-huh. ¿Vale? De hecho, hay una reseña en mi blog, por si a alguien le interesa y esas cosas, que precisamente el de States lo sacó Capstone Games, digamos, que se dedica a licenciar juegos, pero buenos juegos, en este pasado Essen. Y este es un juego de subastas hasta 5 jugadores con una duración de, yo te diría que 45 minutos, máximo una hora. Uh-huh. Explicarlo te lleva 5 minutos, yo creo que no, vamos, si llegas a 10 minutos es porque alguien te está interrumpiendo o porque igual es un poco cortito, ¿no? Pero, y es un juego de subastas. Juego de subastas en el que vas a subastar por... temas inmobiliarios para construir 3 calles, como yo siempre explico en el juego, ¿no? Ahí se han dado permisos urbanísticos para construir 2 calles más en la ciudad, pero las empresas inmobiliarias se lanzan a lo bruto y se van a por las 3 calles que hay en el tablero. ¿Qué sucede? Que no se van a puntuar todas. No se van a puntuar todas en positivo, porque solo se van a puntuar 2 y solo si están cerradas, es decir, que todos los edificios estén completos con su tejado. Aquí no vamos a entrar al respecto, sino que lo de la parte divertida del juego, el dinero con el que se empieza es con el que se acaba, ¿vale? Porque cada jugador empieza con 12 millones y la subasta, tú vas pagando o recibiendo dinero entre jugadores. Es decir, si yo saco algo a subastar... la gente hace una puja, una sola voz, y yo decido en la puja más alta si me quedo con ese dinero y ese otro jugador gana la puja, o yo le pago a ese jugador y soy yo el que gana la puja. Esta parte es divertida, ¿vale? Eso ya para empezar, pero ¿qué más tiene el juego? Y además lo hemos descubierto, sabíamos que lo ofrecía, pero lo hemos descubierto en la última partida, es que hay 6 empresas, y el propietario de cada empresa es el primer jugador que coloca un bloque de esa empresa. ¿Qué sucede? Que no todos los jugadores pueden acabar con una empresa. Y así fue. Uno de los jugadores acabó sin ninguna empresa. Es decir, no va a puntuar. Fue el que ganó. Uh-huh. Como no se cerró ninguna calle, él jugó a no cerrar calles, las risas aseguradas, iba metiendo unas opciones que te da en tu turno, que es meter un millón en la saca, como si lo mandases a Suiza. Y con esos millones fue con los que ganó. Yo quedé en segunda posición con un punto. El siguiente no sé si fueron menos 30 y algo. Bueno, por ahí la cosa, ¿no? Entonces juego, ya digo, súper ágil. Cada partida que juego, la verdad es que me lo voy pasando teta. Me gustan las subastas, ¿vale? También hay que decirlo. Y me gusta esa subasta, que el dinero lo que hace es va cambiando de manos. Que puedes jugar a putear. Pues esta calle no la vas a cerrar y todo lo que tienes ahí vas a puntuar en negativo. Y encima te meto el alcalde para que puntúes doble. Juego, vamos, si le tendría que poner alguna pega, que es caro, que esta editorial hace juegos caros. Bueno, ¿la editorial o la que reedita? O sea, ¿Simply Complex o Capstone? Pues, Capstone, ya hablo de Capstone. Vale. Por un que poco es la edición que tengo yo. Tengo que decir que a mí me salió súper económico porque fue un regalo de un amigo. No sé si decir el nombre, porque sé que le hace ilusión, digamos, también tiene su propio podcast, ¿no? Pero le hace ilusión, ¿no? Cuando dice su nombre, pero bueno, sobre todo por considerarlo amigo. Así que un saludo, Arcaids. Y el otro juego... Vale, yo te voy a interrumpir un segundo, que te voy a hacer la ficha del juego de States para aquellos que quieran saberlo, porque además States es un nombre que aparece mucho. Sí, es un nombre que aparece mucho en la BGG. Entonces, para dejar claro, The States, que es un juego que salió en 2018, es un juego de Klaus Zoch y que está editado tanto por Capstone Game como por Simple Complex, que los artistas gráficos son Dan Van Parindon y Dish Van Parindon. Tienen toda la pinta de ser holandeses, ¿no? Tú aquí me dirás. Bueno, es un juego No tengo ni idea, pero el nombre anterior era Neue Heimat. Sí, Neue Heimat. Aquí también está. Bueno, pues es un juego de 2 a 5 jugadores que tiene una duración de entre 40 y 60 minutos a partir de 10 años y una complejidad de 2.24 sobre 5. Es decir, una complejidad media, ¿vale? Bueno, se me quedó la complejidad y los diseñadores, tampoco se me quedó tanto. Bueno. Tengo la ficha completa, ya está, déjame, que me gustan las fichas. Venga, con el siguiente te hago la ficha. Venga. El siguiente es el QE, otro de subastas, ¿vale? QE, las iniciales, que uh-huh. es la abreviatura de Quantitative Easing, que es cuando un banco imprime dinero. Y este es un juego de subastas, ahora ha vuelto, lo ha licenciado con otra compañía, que ahora mismo no sé quién es, pero vamos, por mucho que se diga en la BGG ahora mismo sin expansión, es un juego para 4 jugadores, unos 30 minutos, porque es menos de lo que aparece en la BGG, la dureza es un juego ligero, y el diseñador en este caso es Gavin Birnbaum. Un abuelete bastante majo, ¿vale? Digamos, tengo ya hasta mi relación con él por correo, alguna vez contaremos la historia, que tiene su propia editorial, que es Cúbico Games. Vale, pues ahora ha sido o va a ser reeditado, que tiene más pinta de que va a ser reeditado, que todavía no está a la venta, por BoardGameTables.com. Sí, es que lo que hace este señor es él saca Kickstarter con 50 copias. Coño. Punto, porque los hace él en su, digamos, no sé si es en su garaje o en su caseta del jardín, y él lo hace ahí con su impresora láser. Entonces el juego es una tablita de madera, viene, digamos, que con todo ahí impreso, las fichas de las empresas que se subastan vienen también en madera, y lo hace todo él. Entonces, bueno, hace Kickstarter con solamente 50 copias. ¿Qué sucedió con este? Llevábamos tiempo siguiéndolo. Nos había puesto ya en su lista de correos para cuando volviese a sacar Kickstarter. Y cuando salió Kickstarter en su día fue... Lo voy a sacar en esta fecha, pero no dijo horas. Ese día me pasé cada media hora actualizando el Kickstarter. F5. ¿Qué sucede? Que en el interim de unos F5 salió el Kickstarter y se agotó. Las 50 copias. Joder. Le mandé un correo. Por lo que se ve, no fui el único, ¿vale? Pero le mandé un correo en plan de... Joder, tío. Nos tienes aquí en la lista, nos tienes tal... O sea, no... Y lo que hizo fue ampliar el Kickstarter a 250 copias. Coño. Vale, entonces, de esas 250, yo tengo las 62. Es decir, se acabó las 50, pero cuando supe que salía la siguiente estaba con el F5 y esa vez no se me escapó. Vale. Y este es un juego, aparte que es estéticamente es precioso, es un juego de subastas en el que no hay dinero, que es la parte chula. Es decir, el mundo se ha ido al garete y tú representas una nación que tiene que reindustrializarse, que sale una empresa a subasta, que necesitas dinero, lo imprimes, ya está, así de simple. Y la forma de la subasta está muy chula porque solamente hay 2 personas que se saben la cantidad que se ha subastado por una industria. Porque cada turno va a salir una industria. No voy a entrar en detalles de que hay varias industrias, que hay países, que recibes unos puntos por hacer monopolio, por diversificación, sino en el tema de la subasta, que es lo chulo. El otro, al final de cuentas, pues bueno, son puntos, ¿vale? Es un set por una cosa o un set por otra, pero son puntos. Sale la industria a subasta el jugador activo le pone un precio y el resto subasta en secreto. Esa subasta se la da al jugador activo y el jugador activo lo que hace es, si alguien ha pujado más que él, anota ese dinero detrás de la industria en secreto y se lo da al ganador. Ante lo cual, es decir, si la industria ha salido en la puja ha salido a 20, tú has pujado 24 y se la ha llevado otro, sabes que ha pujado más de 24. Pero el otro jugador igual pujó 21, solo sabe que se ha pujado más de 21. Y así, pues nada, hasta que se subasten 16 rondas. Que ya digo que en 20-30 minutos está hecho. Uh-huh. Se puntúa con la gracia que el que más haya pujado se queda fuera de la partida. Da igual los puntos que tenga. O sea, el que más en toda la partida, ¿no? Que es decir, el que más dinero ha gastado, ¿no? Pues también por decirlo de otra manera, ¿no? El que más haya impreso. Uh-huh. Ha llevado, digamos, su país al colapso. Vale. Luego hay puntos para el que menos haya pujado, ¿no? Pero... Y es que es una tensión... Aparte de la tontería, lo que te ríes, cuando en vez de mandar la puja le mandas notitas al jugador activo, porque puedes pujar por debajo del precio inicial si no te interesa. Entonces, hombre, si sale por 20 no le vas a poner 18. Pues le mandas un besito, o le pones un dedo, o le pones mensajes cariñosos de tú estás loco, y cosas así. O sea. Pero juego de subastas, ya digo, 20-30 minutos, súper sencillo. La explicación son 5-10 minutos, no se tarda más en explicar. Con mucha tensión, todos a la vez riéndote y las sensaciones de partidas que son espectaculares. O sea, es otro de los que no me ha fallado nunca que lo he sacado. Y una cosa muy buena a este respecto, que es el juego de subastas que mejor se autorregula. Porque los juegos de subastas tienen ese problema de cuando empieza alguien nuevo y dice, ¿y esto cuánto vale? Pues es muy sencillo. Si la primera empresa sale por 20, por poner una cifra, el resto de empresas se van a mover en ese precio. Si la primera sale por 80, todas se van a mover en ese precio. Es decir, el precio que tú le pongas es donde se va a mover la partida. No, la verdad es que se ve bastante original en cuanto a esa mecánica, dentro de esa mecánica principal de subasta, bastante original, la verdad. Es muy, muy chulo, muy entretenido y estéticamente es que queda precioso. Bueno, estéticamente esa versión que ya es imposible de conseguir. Ya la gente podrá conseguir la nueva versión esta de WargameTables.com. Que creo que es de plástico, es hasta 5 jugadores, porque han sacado una expansión ahora para 5 jugadores. Sí, eso he visto. La diferencia la he visto más o menos. Sí, ya tiene componentes más normales, ya no es eso manufacturado que ha hecho este hombre. Porque así son todos sus juegos. A mí me ofreció la del quinto jugador, pero dije, no, mira, lo voy a sacar con 4, tampoco, tampoco que ir más allá. Así que te cedo a ti ahora. Bueno, pues mira, yo jugué hace poco, iniciando a Sara, mi mujer, en el mundo de los 18XX, saqué a mesa el Stig Over Åland, que es uno de los juegos conocidos como juegos de iniciación del mundo de los 18XX. Bueno, ¿sí? Estamos ante un juego que también fue una edición muy bonita, la caja del juego es muy bonita, que tiene sobrecubierta de caja, vamos, en una época en la que esto no existía, esto de la sobrecubierta de caja, estamos hablando del año 2007, ¿vale? Bueno, pues esto, el autor e ilustrador del juego es Bart van Dijk, en este caso holandés. La editorial es una propia que se llama Vendetta, es un juego de 2 a 5 jugadores, una duración de unos 180 minutos. Aquí la explicación de reglas, si se te va más, puede ser unos 20 minutos, media hora, a gente que sepa jugar los 18XX. Si no saben jugar 18XX, se te puede ir 45 minutos perfectamente. Bueno, claramente. Sí, un juego a partir de unos 16 años, porque ya tiene una complejidad y un peso de complejidad de 3,79 sobre 5, la BGG. Ahí te voy a hacer una nota. El tema de las edades no siempre es por la complejidad. Bueno, muchas veces por temas legales para poder vender. Sí, bueno, aquí no hay nada especial. Aquí no hay nada especial verdaderamente que pudiera ser menos edad. Yo creo que aquí la han puesto por eso. La comunidad dice que a partir de 14 años. Bueno, dependerá del niño, de la persona, ¿vale? Pero bueno, estamos ante un 18XX con todo lo que ello conlleva. Voy a explicar un poquito el concepto básico de 18XX. Los juegos y así me ahorras el siguiente mío. Sí, los juegos 18XX básicamente se basan en dos mecánicas principales. Una, que es la de adquisición de participaciones en distintas compañías de trenes, y otra que es la parte en la que las compañías operan es cómo las compañías van construyendo distintos tramos de vías y demás para hacer distintos recorridos de trenes que sean más favorables económicamente que otros, ¿vale? Pues intentando esquivar zonas difíciles de construir o más caras, como montañas, ríos y demás, e intentando conectar las mejores ciudades, pues para sacar el mayor rendimiento posible a tu línea de tren de tu compañía, ¿vale? Básicamente son esas dos cosas. En la primera parte, la de adquisición de compañía, pues un juego que pues básicamente hay algún jugador que funda una compañía, es decir, que coge una compañía que está marcada en el tablero, en la zona del mapa del tablero, donde más o menos inicia, y tú ves por situación si puede ser o no rentable, sobre todo a inicio de juego, porque hay algunas que son rentables a inicio, otras que son rentables a posteriori. Pues que a inicio de juego puedan ser rentables, pues tú decides fundarla. Para fundarla te tienes que quedar con un mínimo de la parte de la compañía, en este caso el 20%, y tú vas a decidir en unos tramos, unos valores, qué valor le vas a dar a esa compañía, a las participaciones de esa compañía, ¿vale? Siempre te vas a quedar con múltiplos del 10% de la compañía. Entonces tú decides, a lo mejor, en este caso, en el estilo Verónola, los valores básicos de precio de venta están entre 65 y 100. Entonces tú decides cuánto va a valer cada acción, cada 10% de la compañía. Bueno, pues dependiendo de lo que sea, ese dinero se lo pones a la compañía, es el dinero con el que la compañía va a comenzar. Y dependiendo del 18XX, hay compañías que inician con el total, es decir, como si vendieran el 100% del valor de la compañía y reciben ese dinero, y lo que son las participaciones van al mercado común de participaciones, o hay otras compañías que conforme van vendiendo participaciones van consiguiendo dinero, ¿vale? Bueno, dependiendo del 18XX, son matices de reglas que van cambiando. En este 18XX, la parte de compañía, valor de compañía, es lineal y simple. Hay otros que también cambian y son más complejos, ¿vale? A la hora de ir aumentando el valor de la compañía. Pues básicamente eso más o menos es la parte esa. La otra parte, podríamos decir que es un poco pick and deliver, por decirlo de una manera, porque tú vas construyendo y tienes que supuestamente hacer recorridos, pero verdaderamente no coges nada y suelta nada. Pero virtualmente, si tú haces el recorrido entre ciudades, vas a ganar un dinero que está prefijado por pasar por ciudades, que es como si movieras a mercancía o movieras a personas. Dependiendo del juego, pues estará ambientado de una manera o de otra. Básicamente eso es el juego, ¿vale? Tú, siendo el director de una compañía, el que mayor porcentaje tiene de la compañía, vas a decidir qué construye tu compañía, cómo va construyendo las vías, y los recorridos que hace, pues también con los trenes que compras y demás. Y por otro lado, pues tú vas decidiendo qué compañías son las que tú crees que son más prolíficas económicamente para, pues, para comprar participaciones. Bueno, pues con esa doble mecánica del juego, pues se crea este juego. ¿Quién gana? El que más dinero tenga al final de la partida. Tanto físico que haya ido ganando en los repartos de dividendos que hace la compañía, como en valor, lo que valga la compañía al final del juego, pues por el número de participaciones que tú tienes. Eso es 18XX. A mí este juego me gusta mucho porque es un juego dentro de 18XX, la forma de terminar los juegos también son diversas. Este es básico, este tiene 15 turnos y son 15 turnos. Y cada turno de ellos, pues hay un turno de ronda de... ¿Se te hacen cortos? Sí, aquí sí, este va muy rápido. Este juego va muy rápido. Es decir, ¿te da la sensación de que has desarrollado y que has hecho algo? ¿O...? Sí. O se te quedan cortes, es cierto. No. En ese aspecto sí, tú aquí desarrollas, ¿vale? Vale. Además, tiene un efecto, que es lo que a lo mejor tú te quieres referir, tiene un efecto de estrés, de no voy a llegar a hacer lo que tengo planificado. Me van a faltar dos turnos para poder conectar esto y esto, que ya me daría unos puntos tremendos, ¿vale? No, o sea, más o menos tú aquí consigues, porque está muy medido, el cambio de fases, el cambio de los distintos tipos de trenes que tienen mayor o menor alcance, que pueden hacer mayor o menor recorrido, porque lo entienda la gente, está muy medido, cómo tú vas cambiando de fase y cómo vas avanzando en el juego, ¿vale? Entonces, con eso está el juego muy medido en el aspecto de que lo que te da tiempo a construir, porque tú en cada turno construyes dos losetas. Lo que te da tiempo a construir y unir es prácticamente lo que vas a poder ir comprando de trenes nuevos para alcanzar. O sea que, por mucho que tú quisieras correr más, el tren máximo, creo recordar que es de 5 o de 6, no recuerdo ahora mismo cuál es exactamente, y es lo máximo que te da cuando tú construyes. Es decir, que no llegas a mucho más, ¿vale? Un tablerito muy cerrado, pero que no llegas a mucho más. La pregunta viene, digamos, pensando en... Yo el Steam Over Holland no lo he jugado, pero, por ejemplo, el Poseidón, que yo lo recomendaba como iniciación... También es al límite de rondas y se te hace corto. Sí, pero... Es decir, cuando acaba la partida es como... Ya, no, aquí no. Y el 18CZ, por ejemplo, sí está bien el número de rondas, pero sí tienes esa sensación de haber hecho algo, sí, ¿no? Aquí, y darte tiempo de desarrollar. Aquí tienes tiempo de haber hecho algo, incluso de haber manipulado compañías, es decir, de haber dejado bien que una muera y haberte aprovechado de ella para que ella te comprara el tren caro y luego que te lo venda a ti barato. Todo ese tipo de maquinaciones que se hacen en los 18XX, aquí lo puedes hacer. La diferencia con el Poseidón, que también lo tengo, es que el Poseidón sí tiene un tablero mucho más grande, mucho menos limitado. Además, el sistema de construcción del Poseidón, al no ser vía loseta, sino a la hora de ir poniendo tokens, que todo está unido, hace que todavía sea más diverso, más fácil. Aquí también el tipo de losetas te limita. A lo mejor hay dos losetas que unen de una manera especial, y si las dos están fuera, sí, ya sabes que por ahí no puedes ir, y también eso te limita, por lo tanto, no puedes intentar pensar en desarrollarte hacia allá y que luego te quedes sin poder hacer ese desarrollo, ¿vale? En este caso está todo esto muy limitado. Bien, bien, no, por eso lo preguntaba, porque, y de paso, bueno, ya digo que me has ahorrado mucha definición del siguiente juego. Claro, mío, ahí está pensado todo. Vaya conexión lúdica que tenemos, chaval. Porque yo me he echado 1862 el fin de semana. Este de iniciación un poco. Sí. ¿Vale? Este es de Mike Hutto. Y en su día lo sacó LMNB, según pone la BGG, ¿vale? Editorial, bueno, producción estándar, ¿vale? De los 18XX de toda la vida, con componentes que funcionales. Y ahora lo va a sacar GMT. Y este de iniciación poco. Aparte que de la duración, estamos hablando de 4 horas y media, 5 horas, cuando sabes jugar. Aquí tienes mucha maldad. Bueno, es que tú mira la diferencia de complejidad con el estilo Benola que yo te he dicho. Este tiene una complejidad de 4.36 sobre 5 y el estilo Benola tiene un 3.79. Sí. O sea, es que es casi un punto más por encima. O sea, que eso se nota. Y tiene mucha maldad. Este tiene una maldad, vamos... Aquí tienes los dos tipos de compañía. Tienes los que salen con el 100% de financiación y los que salen solo con lo que hayan vendido. Luego hay tres tipos de trenes encima para complicar más las cosas, que yo los defino como el tren de cercanías, el AVE y el de carga. ¿También tiene distintos tipos de vías o las vías son iguales? Las vías son las mismas, pero cada tren cobra de manera diferente. Es decir, el tren de carga pues cobra según los hexágonos que atraviese. Porque bueno, y si ya sale del puerto, como va cargado, pues cobra más. O sea que se le da mucho peso al director de la compañía, entonces, ¿no? Por las decisiones. Hay 16 compañías, ¿eh? Sí, sí, pero me refiero a que se le da mucho peso. O sea, tiene muchas decisiones en qué tipo de tren compro para por dónde moverlo. No, no exactamente, porque tú cuando vas a por una compañía ya sabes qué tren va a poder usar. Vale. Cuando se pone la oferta de compañía, se les pone el tipo de tren que van a poder usar en esa partida. Entonces tú, si voy a por esta compañía, sé que va a tener trenes de carga y solo va a poder usar trenes de carga hasta que se fusione, ¿vale? Que eso ya es la historia. Los de cercanías, pues los de cercanías cobran por los pueblos y por las estaciones, y encima va metiendo dinero si, pues bueno, si es un recorrido largo, pues ingresa. Y lo que sería el AVE, pues se saltan los pueblos y solo cobran por las ciudades. Puedes llegar a bloquear a que una compañía no salga a jugar porque no tenga sitio, que no suele ser habitual. El movimiento de las acciones pues es bastante, no llega a ser tan brutal como en el 30, pero hay bastante movimiento. Es de mis favoritos, ¿vale? O sea, junto con el 1817 son los dos que más me gustan. A ver, yo este no lo tenía en el radar. Estoy aquí bicheándolo mientras me estás contando. Y la verdad es que se ve que es de los 18XX, complejo, complejo. Estoy aquí viendo todo la diferencia que tiene, y la verdad es que sí, que pinta guay. ¿En cuánto me has dicho que se va más o menos la partida entera? A ver, sabiendo jugar y jugando ágil. Por ejemplo, en esta partida tenemos uno de los colegas que juega cualquier juego que juegue, lo hace un juego de negociación. Vale, luego ya da las puñaladas. Sí, vale. Es un encanto jugar con él, ¿vale? No, Julio, no te me enfades. Pero digamos, eso alarga un poco, ¿no? En este tipo de juegos lo alarga un poco. Si vas, digamos, ágil, aparte de la primera partida, ¿eh? A ver, digamos. Pero jugando ágil y sabiendo jugar todos, yo te diría que entre 4 horas y 5 horas está hecha la partida. Vale. Vamos, se puede echar en una tarde, en una jornada de tarde. Sí. A ver, es de los que se terminan porque se acabe la banca. Vale. Bueno, sí, que también... Empiezas con 15.000... También puede modificar mucho el horario dependiendo de cómo juegue la gente. Que a lo mejor sacan pocas compañías, pero las hacen potentes y puedes ir acabando con la banca antes. O diversificarse en muchas compañías que no cobres mucho, entonces la banca cuesta mucho más que vaya soltando, ¿no? Que todo depende, ¿no? Sí, y también puedes cortar el dinero que hay de banca y acabarlo antes. Vale, vale. Guay, pues la verdad es que lo voy a poner en el radar. Además, con esto que has comentado, que también estoy leyendo por aquí, que GMT lo va a sacar... Pues... Sí, están pequeñitos, ya pasó el corte, pero sobradísimo. No, yo de todas maneras, yo en alguno muy particular sí me meto en el P500, pero yo ya espero que llegue aquí a tiendas, la verdad. No me complico con GMT, ya no me complico en ese aspecto. Bueno, tienes ahora son los Eufreldi, o sea, sí. Tampoco, por $9. Sí, lo que pasa es que yo ya creo que como sé que este tipo de juegos llegan, aunque no llegan aquí a España, llegan a lo mejor a Philibert, llegan a alguno de estos, allí cojo pillo y ya me lo compro. No me complico, la verdad. Ya he tenido mucho susto con GMT. Pero bueno, me toca a mí, ¿no? Venga. Bueno, vámonos con un juego que está ahora muy, muy de moda porque ha salido hace poco la versión española. Y hablamos del juego Anachrony, ¿vale? Anachrony fue un juego que sacó Mindclass Game en Kickstarter y que acaba de llegar por parte de Maldito Games en español. Bueno, es un juego de David Turchi junto con Richard Arman y Víctor Peter. David Turchi, todo el mundo lo conocéis, ha sacado un montón de juegos, pero aquí se unen los autores de los que fueron el Trickerion, Richard Cartman y Víctor Peter, que son además los dueños de Mindclass Games. Y sacan un juego muy curioso, que es de 1 a 4 jugadores, 120 minutos más o menos, la explicación del juego se va a unos 30 minutos, no es cortita, ¿vale? Para el tipo de juego que es, dice que a partir de 15 años y tiene un peso de 3,96 sobre 5, así que ya este empieza a ser durete. Ya empieza a ser durete. Ahí, digamos, simplemente hay una nota, digamos, en la BGG, como vota todo el mundo, los pesos, se nota mucho la diferencia cuando estamos hablando de euros, cuando hablamos de wargames, cuando hablamos de temáticos, cuando hablamos de... Sí, a ver, claro, también es el peso dentro de la categoría. O sea, dentro de ser un euro, es durete, ¿vale? Y es durete porque tienes muchos pequeños detalles que... Se me va la voz. Tiene muchos pequeños detalles que hacen que sea más durete. Como ya dije, estoy un poco con la voz jodida. Bueno, a lo que voy. ¿De qué va el juego? Bueno, el juego supuestamente nos pone en la situación de que somos unas especies como de, llamémoslo, tribus o civilizaciones que estamos cada uno de nosotros en una especie de parte del mundo que tras una especie de cataclismo enorme, pues estamos en el mundo intentando sobrevivir al cataclismo, que sabemos que va a llegar, ¿vale? Este cataclismo cuando llegó es una especie de meteorito, una cosa por el estilo, crea trae un nuevo tipo de material, de mineral, que a la hora de construir lo que se construye con él, una especie de torre, pues se crean vórtices temporales, ¿vale? Túneles temporales con el futuro. Y con esto una de las cosas que el juego llama la atención. Bueno, estamos verdaderamente ante un juego de colocación de trabajadores, ¿vale? Y de gestión de recursos, donde la mecánica especial, que te lo venden así, te lo venden como que tú vas a poder enviarte... materiales, recursos de los que tienes que gestionar desde el futuro, ¿vale? Y tú dices, hostia, qué guay, ¿no? Desde el futuro me mandan un material que yo necesite, me lo mandan desde el futuro. Luego, verdaderamente, cuando tú pasas la ronda y llegas a ese futuro, tienes que mandar ese material para atrás, ¿vale? O sea, es decir, yo en esta ronda, la ronda 1, cojo un material, pero es que en la ronda 3 ese material tengo que devolvérmelo. O sea, tengo que volver a sacarlo de algún lado para devolverlo a como mandarlo a la ronda 1, ¿no? Juega con ese espacio temporal. Yo recuerdo cuando jugué el juego, hice la primera crónica, así un poco en Twitter, hablando un poco del juego, Jesús Torres, el autor de Watson and Hall y del Pandemic Iberia junto con Maslico, me dice, textual, Frank, eso se llama préstamo en casi todos los juegos. Y es verdad, verdaderamente es un préstamo que yo ahora cojo y que luego tendré que pagar, punto. Eso sí, es un préstamo entre comillas sin intereses, que es lo que yo decía, pero luego vi que sí tiene intereses, porque en cada ronda que tú tengas las cosas sin devolver, tú tienes que tirar unas especies de dados y coger unas especies de penalizaciones que al final pues pueden ser prácticamente los intereses, ¿vale? Entonces, que más o menos al final sí es un préstamo con intereses. Pero vamos, te lo venden, temáticamente te lo venden muy bien y es verdad que llama mucho la atención. El juego, como digo, es una colocación de trabajadores, zona central, donde vamos poniendo distintos tipos de cosas. Con estos trabajadores y este tipo de cosas vamos a tener facciones asimétricas que vamos a tener que construir de una manera, y los tableros individuales de una manera o de otra, como te digo, son asimétricas, por lo tanto vamos a estar potenciados por unas cosas, vamos a conseguir puntos de otra, vamos a conseguir, cuando venga el cataclismo que está marcado en el tiempo, tenemos que conseguir escapar, y cada uno lo hace también de una manera distinta. Para escapar, pues tú tienes que cumplir un objetivo, cada facción de una manera distinta. Entonces el juego, la verdad, que tiene ese aspecto, tiene mucha chicha, y luego esta gente de Mind Clash Game cuida mucho el concepto de materiales, gráficos y demás. Es precioso. Sí. Yo lo tuve. Antes lo tuve. Pasó por mis manos y lo vendí sin jugar, pero por pereza, ¿eh? No por... A mí el juego me gusta. Siendo un euro, a mí me gusta. Sí es cierto que yo entré en Kickstarter y que el juego es muy bonito si te lo compras con la expansión. Que tiene la expansión de los exotrajes. Porque son unas minis que solo valen para colocar una ficha. O sea, es la parte de colocación de trabajadores, por decirlo de una manera. Solo valen para colocarle una ficha encima y colocar ese trabajador. Que si no lo tienes, esos miniaturas, tú pones la ficha simplemente en los sitios. Y al final es lo mismo. Pero no queda igual en mesa, lógicamente, ¿no? Estamos de, sí tiene un punto de sobreproducción, pero un punto de sobreproducción que mola, que gusta. Y entonces, sí, si te compras... Hay alguna sobreproducción que estorba, ¿eh? Pero eso ya lo hablaremos. Sí, en esta no es que estorbe o no. Es decir, el juego, tú te compras el juego base y esa sobreproducción no está. Te lo tienes que comprar como expansión. Los que entramos en el Kickstarter es que entramos en todo. Pero si tú lo quieres ahora, te tienes que comprar la expansión. Entonces ya si sube el precio del juego, es decir, el precio del juego base está en unos 60 euros, es un cajote grande, vamos, lo estoy viendo ahora mismo aquí y es similar, no llega a ser tanto, pero similar a las cajas del Antiquity Rohambos antiguo, ¿vale? O sea, son cajotes, ¿vale? Pues, como digo, si te compras la expansión, que es otro cajote igual, un poquito más estrecha, es la que te trae las miniaturas. Puedes o comprártelo o no comprártelo. Ya es una decisión de si prefieres la sobreproducción o no. Aparte también, la expansión pues, te trae algún módulo más y demás, que bueno, eso ya cada uno decide si jugar con módulos o no. Un juego que tiene como distintas expansiones con módulos que tú decides meterlas o no meterlas en el juego. Ya está. Yo ya te digo, este... No sé si me dio pena o no, pero bueno, ya en algún tópico o algo hablaremos así al respecto. Pasó por mis manos y se acabó yendo sin jugar. Uh-huh. Pero no tengo mala opinión al respecto. De hecho, al contrario. Lo que pasa es que no sé si tengo pena o no de haberlo vencido. Bueno, pruébalo. Pruébalo porque a ti que te gustan los euros, yo creo que te puedes molar. Es cierto que la gestión, el cómo se gestionan los recursos y demás, es de esto que te tienen en tensión y eso mola. Pues, bueno, estaba pensando, no sé si hablar del Space Empires o de un par de juegos de amigos tuyos, ¿no? Como son el Lisboa y el Kanban. A ver, que yo el Kanban lo tengo, ¿vale? Para que tú veas que aunque critique a los Portugames, no los critico todos. Hay algunos que sí tienen buen diseño. No, pero digamos, voy a comentar uno que igual te suena, al menos las reglas que hay por ahí traducidas. ¿Cuál? Porque me eché una partida del automóvil, ¿eh? Ah, me suena. Que hace tiempo que no lo jugaba. Me suena. De Martin Wallace hasta... Aunque te digan de 3 a 5 jugadores, yo diría que 4 o 5 jugadores. 2 horitas de partida, duración medio... O sea, perdón, peso. Estamos hablando de medio pesado, tirando a pesado. Explicación de reglas, pues mira, yo este de, yo creo que en 20 o 30 minutos está explicado. Hombre, por suerte, porque están las reglas en español. Vamos. Hombre, o sea, aquella época. Hay una pedazo de traducción que, mira, hablando de traducciones, todavía me llegan de vez en cuando avisos al correo de que alguien se ha descargado mis reglas del Wizard. Sí, bueno, yo verdaderamente no me suscribí a mis archivos de traducción, ¿vale? Estamos hablando del chiste porque las reglas de en español de estas traducidas por la, en su momento las traduje yo no sé si en BGG ya habrá algunas más nuevas y tal, porque bueno, ya el juego ha ido cambiando de ediciones y tal y puede haber alguna regla nueva, pero vamos, de inicio las traduje yo siendo un patata en inglés, o sea que es una cuestión de ponerse, leerla, entender lo que no entendía tal y ponerse a escribir, pero sí dominaba la parte de edición, de editar PDF, entonces me puse con ello y algunas de ellas, yo, algunas de ellas incluso no sé si esta, yo simplemente hice la maquetación, alguien hizo la traducción y yo la maquetación, que no lo sé ahora mismo de memoria, no me acuerdo. Yo no te lo sé decir, o sea, Yo iba en Word directamente, o sea, no me molestaba. Yo traducía y punto. Y ya está, mucho es. Hace mucho ya de eso. Pues me eché ahí un automóvil, hace, vamos, muy rico, sobre la industria. El automóvil va de los inicios de la industria automovilística en los Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer directamente es pues a conseguir diseños de coches, producir coches y venderlos en el mercado. Se juegan solo 4 rondas, 3 tipos de modelos de coche. Hay coche de gama media, coche de gama baja y coche de gama alta. De lujo, en este caso, el coche juego, de lujo, lo dicen así, tal cual. Sí. Digamos gama alta o lujo. Uh-huh. Aquí lo que bien te representa el juego es cómo empezó la producción de los coches. Que al principio lo que se hacían eran coches de gama media. Empezaron a hacer los de gama baja y cuando vieron que los de gama baja se vendían más, empezaron se enfocaron en los coches de gama baja. Y aquí lo que vas es creando tus industrias. No voy a entrar mucho más, ¿vale? Pero tiene esa tensión, pelea por el orden de turno y por lo que va a pasar, por las ventas. Porque al principio de cada ronda, de las 4 que hay, te van a dar una o más fichas, que son las de los coches que la gente va a querer comprar. Es decir, la primera ronda vas a tener una ficha, fichas que van de 2 a 5, pero igual que tú tienes una, los demás jugadores tienen otra. Y es secreta, que nadie la sabe. Ahí estamos. Y esos son los coches que la gente va a querer comprar. Pero tenemos, se me ha olvidado el nombre del señor, pero bueno, hay unos personajes, ¿vale?, en el juego que te van a ayudar. Y uno de ellos fue un comercial de la leche. Se decía que 1 de cada 8 coches de los que se vendían en California los vendía él. Que si ya te ayuda a vender. Hay otros que te van a ayudar a otras cosas. Pero luego además tienes distribuidores o comerciales que también van a ayudar a vender. Entonces, en la primera ronda, aunque la gente solo quiera coches de gama media, tú vas a poder vender coches de lujo. Howard era el especialista que vendía coches. Howard. Es ese mismo. Mira que lo he jugado este fin de semana, ¿eh? Los nombres ya ni me acuerdo de los... Sí, bueno, lógico. De los personajes. Pero mucha tensión, mucha pelea, mucha... Porque como un clásico de Wallace, cuando algo no va bien, empiezas a tener cubos de pérdidas. Que luego hay que pagar por ellos. También hay préstamos, como en Wallace. Uh-huh. Y hay, digamos, mucha tensión y mucha competencia en el tablero. Yo tuve un señor distribuidor que no vendió nada en toda la partida, generándome pérdidas cada ronda, ¿vale? Ahí el pobre hombre... Lo que pasa es que le cogí cariño y, bueno, ¿por qué no lo pude echar? Para que seamos sinceros. Si pusiésemos alguna pega a este juego... Es una pega un poco. Cada partida que juego es la sensación de empiezo igual. Es decir, mi primera ronda es igual cada partida que juego. Pero al final de partida no tiene nada que ver una con la otra. Y dices, no sé, ¿es un fallo? Pues a ver, es un juego con 3 acciones, que no tienes más. Y esas 3 acciones y la interacción con el resto de jugadores es lo que tienes que hacer para poder vender más que ellos y aprovechar más todo el tema. Así que. Si le queremos poner un fallo, sería, digamos, esa sensación de repetición inicial. Sí, la apertura que más o menos es similar, pero que también es lógico. Tienes que iniciar, sí. Tienes que iniciar tu fábrica, tienes que conseguir tus vendedores y tienes que construir tus primeros coches. Es decir, eso es una cosa básica, ¿no? Sí. Creo fábrica, produzco. O creo fábrica, distribuidores, producto. Claro. Produzco. Sí, que digo que es muy básico. Perdón. Y viendo un poco, dependiendo en el turno en el que esté viendo lo que hagan los demás, pues tirarás por una de las dos aperturas que hay, que es la que tú dices, o creo 2 fábricas y produzco, o creo una fábrica, vendedores y produzco. Entonces va jugando un poco con ello. Exacto. Pero a raíz de ahí, cualquier parecido, digamos... Uh-huh. Yo, son todas partidas son diferentes. Yo con este juego, cuento aquí, lo vamos a contar más tarde en otra sección, pero bueno, cuento aquí que grabamos un episodio de piloto que no va a salir a la luz, que se lo pasamos simplemente a amigos, pues para que vieran un poquito el formato y tal, y que nos dieran opiniones, ¿no? Que ya luego las comentaremos. Pero hablábamos de juegos de estilo Portugames, y yo hablaba de, comparaba los Portugames con los juegos de Wallace, ¿vale? Y lo hacía por ver una cosa similar, siendo todo lo contrario a la par. Es un juego de Wallace, ese juego donde con pocas acciones, como te he dicho, ahí tienes 3 acciones que hacer y de entre esas acciones tienes muy poquitas cosas para elegir, que es construir fábrica, construir, o sea, construir una mejora a la fábrica, no me acuerdo cómo se llamaba lo de piezas, ¿vale? Que también es parte de construir fábrica. Es la misma acción. Construir, o sea, construir, producir coches, poner mejoras. Los distribuidores y luego tienes la cerrar fábrica. Cerrar fábrica y las distribuidoras, ¿no? Y yo creo que ya está. Y la de coger los cubitos de más de la acción loser. Si no has sabido qué hacer, coges la acción loser. Pero bueno, que prospecto es muy básico, que con cuatro acciones y tienes un desarrollo de juego en cuatro acciones, o sea, con cuatro tipos de acciones, tres acciones que hacen cada turno en cuatro rondas. Hostia, o sea, no hay menos. Pues con eso Martin Wallace consigue darle una profundidad a los juegos muy buena, además con sabor histórico, que esto hay que reconocérselo a Martin Wallace. Sí. Que el tío es muy bueno, que el tío dice, yo estoy haciendo un esto de coches, aparte de que todos los coches están muy bien documentados y tal, digo, utilizo a Ford, ¿y a Ford para qué utilizo? Ford hizo fábricas a mansalva, porque inventó lo de la construcción en cadena y como vio que era fácil, barato y demás, pues fábricas por todos lados, porque era más barato fabricar un coche en la otra punta que tiene que transportarlo de la fábrica de aquí a la otra punta. Pues ala, construir fábrica. Entonces, si yo utilizo a Ford, lo que voy a hacer es construir fábrica. Sí, el nota lo hilaba muy bien. Y digo, con sencillez a la hora de hacer las acciones, Martin Wallace consigue una profundidad muy grande en el juego. Y los portugueses hacen lo contrario. Lo que hago para que el juego sea profundo es complicar las acciones. ¿Vale? Por eso lo quería matizar ahí, en el aire, ahí, para que se quede ahí, la impronta. Por eso decía yo lo de tus amigos. Sí. Bueno. Lo que estoy viendo es que le ponen un peso de 3,53 que me parece igual un poco excesivo. Bueno, a ver, siendo un euro y en la época que salió, que eso yo creo que también tiene mucho que ver, ¿vale? En la época que salió este juego de Martin Wallace... Que marca 2009, pero es la, sí, sí, sí, la primera, sí, sí, ¿no? 2009, la primera, sí, es la primera. En 2009, juegos duros en tipo euro... Por encima de este, creo que los más duros estaban también, eran casi del mismo autor, ¿vale? Que los juegos más duros por encima de este, que no sean del mismo autor, podía ser este de las elecciones alemanas, el Die Macher, y yo creo que el Brass y el Age of Steam, así que no... Y, hombre, te olvidas de uno muy importante, que empieza por A, acaba en Y... Bueno, Antiquity es claro. También de esta época, 2007, ¿no? O 2006. 2004, el 2004, primero. Bueno, sí. Pero 2007, la edición que tenemos. Sí. Bueno, yo ya tengo la nueva también. Que yo me parece demasiado. Yo tengo la nueva, además con las fichas mejoradas. Ya algún día te daré envidia. Bueno, a lo que iba, que en aquella época había muy pocos juegos de peso muy duros. Entonces, claro, tú valoras en comparación a... ¿No? Es decir, coño, pues si en esta época los juegos más duros, pues como tú dices, puede ser un Antiquity, un Rohanboa, un Brass, un Age of Steam, si eso tienen que estar, no voy a decir un 5, pero rozando el 5, un 4,5, no sé cuánto, pues te está un pasito por abajo. A día de hoy, que hay juegos mucho más duros, si Feudun, si, bueno, juegos más duros en general, pues este a lo mejor se te viene un puntito abajo, ¿vale? Entonces a lo mejor ahora sí sería a lo mejor un 3 poco. Para mí es un juego duro en la interacción con los jugadores, no en las reglas. Sí, no, las reglas son sencillas. Además, el juego se explica, como tú dices, como bien dices, se explica rápido. Una de las cosas buenas que tienen los diseños feos de tableros de Martin Wallace es que está todo explicado en el tablero. Que eso ayuda, una vez que expliques, sí, a que la gente sepa dónde estamos, a dónde vamos y qué pasos hay que seguir. Que eso, pues, te organiza la partida, ¿vale? Entonces... Eso yo creo que ayuda, dentro de que el diseño es feo con cojones, pero que ayuda. Entonces hace que todavía sea más simple de explicar y de entender el juego. Y yo tengo la edición, me parece que es la de Mayfair, que encima es oscura. Yo tengo la de Wallace, de su pre-order, la de Trifo. Sí, era fea, pero clara. Sí, sí, bueno, que vuelvo a decir, los juegos de Wallace son feos, pero normalmente claros, útiles y prácticos en ese aspecto. La de Mayfair, muy oscuro el tablero. Sí. No lo mejoraron al final mucho, ¿eh? El juego. No, yo creo que no. Bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Tideline, ¿no? Sí, porque vamos, yo tengo unos cuantos más teniendo fin de semana, pero yo creo que tampoco vamos a aburrir, sí, mucho. Sí, pues ya llevamos 40 y tantos minutos, casi 50, ya es hora de parar. Sí, porque no nos deja más. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima sección, que en este caso es la sección de hashtag. El hashtag del programa. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sección de hashtag. Vamos a explicar un poquito en estos primeros episodios, os vamos a machacar a explicaros por qué. ¿Por qué el nombre de la sección? Bueno, como ya sabéis, todos los nombres tienen que ver con el tema de conexiones, internet y demás. Y en este caso, hashtag es porque vamos a hablar de algo en específico, de una etiqueta. En este caso, vamos a hablar de una categoría de juego. Bueno, categoría no, de una mecánica de juego. Mecánica. Exacto, una mecánica. Otro día hablaremos de categoría, otro día hablaremos de un autor, incluso de una editorial. Hoy toca hablar de una mecánica. ¿Qué mecánicas hemos elegido para hablar hoy? Pues una que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta en los juegos en las que se usa de manera casi pura como mecánica principal y también me gusta cuando está implementada en otros pequeños juegos, por ahí como secundaria o demás, ¿vale? Hablamos del pick and deliver. ¿Qué es pick and deliver, Gizmo? Lo primero que estaba pensando es, en castellano, ¿cómo lo puedes decir que quede chulo? ¿Recoge y entrega? Es que sí. Como utilizamos tanto anglicismo últimamente, y yo, bueno, encima donde trabajo ya ni te cuento, es en castellano. A ver, yo dependiendo del juego, no digo el nombre mecánica, sino que lo explico de una manera o de otra. Por ejemplo, de los juegos que vamos a nombrar hoy, yo en Rohan Boas digo que es un juego en el que la mecánica principal es la logística. Sí, porque vamos, pick and deliver, como el nombre indica, es el recoges una cosa en un sitio y te la llevas a otro. Sí, eso es logística, el transporte, no sé, cómo lo puedas llamar. Con lo que haya por el medio y como bien decía Fran, los juegos pueden ser o que sean de pick and deliver o que implementen el pick and deliver para algo. Uh-huh. Es decir, ahí se cubren las dos cosas. Es decir, y habrá juegos en que podría ser considerado, como decíamos antes en los 18XX, que se podría considerar que es un pick and deliver aunque realmente no manejes nada, pero bueno, llevas esas rutas. Y se supone que por ahí va algo, ¿no? Entonces, sin entrar mucho más en lo que es la mecánica, porque no sé, cada juego pues la va implementando, ¿no?, de una manera, que si recojo en un sitio, luego por el medio pues lo puedo manufacturar o puedo hacer alguna otra cosa y lo llevo a otro sitio, ya sea por un beneficio de puntos de victoria, por hacer contratos, por pues en el Roads and Boats, por ejemplo, ¿no?, este que comentábamos, el Exploter, para que luego ese... manufacturar ese bien, luego recoger ese bien, llevarlo a otro sitio para que se convierta en otro bien, pues ya dependiendo de cada juego, pues lo que se va, lo que es el objetivo, ¿no?, que se va buscando con la mecánica, pues ya es una cosa u otra. Exacto. Mira, en los 18XX, como decíamos, que tienen algo de pick and deliver, verdaderamente luego tú entras en la ficha BGG y no te lo pone así, te lo pone como otro de las mecánicas que te lo dice construcción de rutas. ¿Vale? El Root Network, sí. ¿Vale? Bueno, al final es similar. Yo creo que, ¿vale?, puede muy vinculado. Es igual que la construcción de rutas o el Root Network puede ir muy vinculado al pick and deliver, porque puedo hacer mi ruta para luego utilizarla para transportar cosas. Yo quizá lo asocio a otra cosa, la construcción de rutas. Por ejemplo, el Brass de Martin Wallace. Es construcción, digamos, de tu infraestructura, ¿vale? Que construcción de rutas queda muy tal. Uh-huh. Estoy construyendo mi infraestructura, pero luego no me lo llevo nada a ningún sitio. Sí, bueno, a ver, también es cierto que hay pick and deliver donde sí vas a construir la ruta y habrá otros pick and deliver donde no, donde la ruta ya está construida y tú lo que vas a hacer es moverte por ella de la manera más eficiente, ¿vale? Exacto, entonces, por ejemplo, el Railways of the Wall o el Railroad Tycoon. Uh-huh. Pues tienes que hacer la ruta y luego llevarla, hacer el pick and deliver, ¿no? Llevar la mercancía. Exacto. Entonces, bueno, también un poco depende, ¿no?, de cada juego. Decimos que en los 18XX no te dice que es un pick and deliver porque se basa más en la construcción de la ruta. Pero es cierto que tú construyes la ruta para virtualmente hacer un transporte. Entonces, si tú, la ruta normalmente más se marca por las ciudades grandes, si por medio vas pasando por ciudades pequeñitas, pueblos normalmente, pues es como un añadido. Entonces, imaginemos que verdaderamente virtualmente lo que vamos a transportar es a personas. Entonces, si vamos de una ciudad a otra, vamos a tener un número de personas que se muevan por nuestro tren. Pero si además pasamos por distintos poblados, pues habrá gente que suba o gente que de la ciudad, que no quería la otra ciudad, sino que quería poblados, también suba. Por lo tanto, vamos a tener más afluencia de público, por lo tanto, más venta de billetes, por lo tanto, más ganancias en el tren. Sí, ahí podemos... Claro, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estas interrupciones esperemos seguir mejorándolas, ¿vale? Sí, poco a poco. Con el tiempo. Yo lo que iba a comentar, digamos que entramos en una de las incongruencias, quizá de muchos de los pick and deliver, sobre todo en los trenes, que es el de cuanto más larga hago la ruta, más voy a cobrar. Dices tú, el pasajero no es tonto, no va a coger la ruta que se hace 7 paradas cuando podría hacerlo en 2. Pero bueno, los juegos están así hechos, pues están así hechos. Claro, pero es que también es muy complicado. Es decir, el hecho de que sea más versátil tu recorrido para llegar a más población, que la gente pueda coger más trenes, a que vaya directo. Es decir, esto es un poquito la mezcla, ¿no? Y es complicado, ¿no? Como sí. Tú dices, de afinar. Pero bueno, como decía, básicamente es eso, ¿no? Es decir, yo voy a coger pasajeros a un lado y moverlos a otro. Dentro de... Dime, Gizmo. No, que tal cual, perdón. Tal cual, sí. Dentro de los pick and deliver, como decimos, hay juegos muy, muy famosos de esta mecánica. Nosotros vamos a nombrar algunos y cómo implementar la mecánica. Gizmo ha nombrado antes el Rage of the World. Yo siempre digo que aquí hay una especie de como de trilogía de tres juegos que parten del mismo juego, de la misma mecánica y del mismo autor. En este caso también Martin Wallace, del que acabamos de hablar. Y es el Age of Steam, es el Steam y es el Railroad Tycoon o Railways of the World, ¿vale? Que es el mismo juego que luego le cambiaron el nombre, supongo por una cuestión de licencias. Los tres básicamente es construyo una ruta y muevo cosas que están puestas en una ciudad, ¿vale? A otra ciudad que quiere que esas cosas lleguen allí. Básicamente eso es la mecánica principal de los tres juegos. Pero en cada uno de ellos hay pequeñas matizaciones y diferencias. Siendo Steam y Age of Steam más similares, porque Steam nace como una reedición de Age of Steam cuando Martin Wallace tuvo problemas con los que se quedaron los derechos, por decirlo de una manera, del nombre Age of Steam, ¿vale? En este caso, Eagle Griffon. Sí, nunca me acuerdo del nombre, sé que el apellido es Borer. Sí, John Borer. Que está con Wilson Games. John Borer. Vale, aquí hubo una pelea es una pelea a tres partes. Martin Wallace, por un lado, como supuestamente autor del juego, John Borer, que estaba como autor del juego, Eagle Games, en este caso, lo de Eagle Griffon es más tarde, en ese momento Eagle Games, y hay una pelea entre los tres, que ellos iban a volver a sacar el juego, Martin Wallace no quería, hubo una pelea de derecho, y bueno, al final sacaron por un lado Age of Steam, que lo sacaron esta gente de Eagle Griffon Games con John Borer, y Martin Wallace, rebotado, se fue con la gente de Mayfair y sacaron el Steam. ¿Vale? Pero más o menos son iguales. Steam es un poquito más suave en cuanto a la elección de las acciones con las que luego construir, mover cosas y demás, y el tema del dinero, de cómo se usa el dinero, la subasta para elegir las acciones y cómo se cogen los créditos de dinero, es un poco la diferencia entre Steam y Age of Steam. Y en Rage of the World es todavía un pelín más suave en cuanto al tema económico, este te cuesta mucho menos calcular, pero luego además tiene añadido unos objetivos que alcanzar, ¿no? Que es hacer conexiones, por ejemplo, ¿no? De rutas, ¿no, Gizmo? Sí, cuando empezó con el Railroad Tycoon, esos objetivos los metieron en cartas. Bueno, por la mecánica del juego, cada turno va saliendo una carta con X que empiezan de mano. Y algunas de esas cartas son los objetivos de hacer la ruta de si haces la unión entre una ciudad y otra ciudad, ganabas X puntos. Cuando sacaron ya la expansión, el Railways of Europe, esas rutas ya directamente estaban metidas en el mapa. Y creo que ya cuando se cambió ya todo el nombre, ¿vale? Porque el Railways of Europe es la expansión del Railroad Tycoon, que necesita los componentes del base. Empezaron a sacar el Railways of the World, que luego ya han ido sacando pues mapas, ¿no?, de diferentes países, que no deja de ser el mismo que con el Railroad Tycoon y el Railways of Europe tienes, digamos, lo que es todo el pack de reglas, y luego lo que han hecho es lo mismo, pero hay cositas, ¿no?, que han ido desgranando, pero sí que se han quedado con el tema de los objetivos ya impresos en el tablero. Sí, un poquito que están siempre disponibles. Eso es, para que siempre estén disponibles, para que esa lucha en tablero siempre esté. Y a partir de ahí, tú veas si te interesa... Dime. No, sigue, perdón. Aunque tú veas si te interesa ir a esa lucha de conseguir los objetivos, o si con los otros objetivos que tú tienes en cartas no te interesa y que dejes que ya sean otros los que se peleen, ¿no? Básicamente es lo que haces. Eso es. Bueno, como decimos, esta trilogía juega a usar el pick and deliver pues con la construcción de ruta y con el movimiento directo. Tú vas a ir mejorando la capacidad de tus trenes de distancia, entonces tus rutas van a poder ser de una a otra ciudad, de una a otra ciudad pasando por una por medio, vas aumentando el número y vas llegando a más. Pero aumentas el número de todos tus trenes y luego vas a hacer X movimientos que tú decides qué movimientos haces. Puedes utilizar rutas de otros pagándoles a los otros, pero no suele ser lo bueno. Lo bueno es que tú uses siempre tu ruta completa. ¿Vale? Un poquito así va la mecánica de los tres juegos en este caso. Sí quería decir que acaba de acabarse el crowdfunding de Kickstarter de una nueva edición, sí, un poquito más mejorada en cuanto a ilustraciones y demás, del Age of Steam. Y con este lanzamiento del Kickstarter en Age of Steam ha vuelto a saltar la polémica de Martin Wallace con este asunto, ¿vale? Y, coño, ha saltado la polémica y por fin la han resuelto, 10 años después, por lo menos, por fin la han resuelto, ¿vale? El abogado de Martin Wallace ha llegado a un acuerdo con la gente de Gil Griffon Games, y Gil Griffon Games ya va a pagar la parte que se le lleva a Martin Wallace por su autoría y lo va a reconocer como autor, y ya están todos contentos. Martin Wallace ya no va a dejar de difamar a la empresa Gil Griffon Games, y ya, bueno, han hecho las paces, y ya la verdad es que... Como jugador que soy y siendo seguidor de los diseños de Martin Wallace, me alegro mucho que esto haya llegado a un buen término. Sí, la verdad que, bueno, que el salseo que se ha generado ha sido espectacular. Leyendo la BGG, puede ser, te puedes pasar, vamos, mejor que un sálvame. Uy, uy, uy, uy, Martin Wallace ha escrito. Bueno, hay más juegos que implementan, como decimos, esta mecánica de manera principal del pick and deliver. Uno de los juegos que a mí más me flipan, y ahí creo que coincido con Gizmo, es el Roach and Boas, de una editorial que nos encanta, que es el Plotter Spiele, donde Jero Enduren y Joris Wersinja, ¿se pronuncia así, Gizmo? No tengo ni idea, yo siempre digo Wersinja. Pues es que los nombres estos así en holandés y demás lo que tiene. Bueno, pues crearán un sistema que es un juego en el que mezclan, por un lado, un juego, digamos, civilización, evolución de tu civilización, pero que la mecánica principal, yo siempre digo que es la logística, por eso decimos que lo explicamos de una manera o de otra, es la logística. ¿Por qué? Porque es cierto que tú vas a empezar de la nada talando árboles, ¿vale? Y vas a construir al final, pues, torres petrolíferas haciendo dinero, o fábricas de dinero, ¿vale? Entonces, para llegar de un lado a otro, lo principal en el juego, la mecánica principal del juego es el, por eso lo de Roach and Boas, son los caminos y los transportes que tú vas a utilizar para mover esas mecánicas. Además, lo hacen de una manera, yo siempre digo que es un juego comunista. Sí, sí, me acuerdo de esa explicación, me he quedado con ella porque es cierto, sí. Las fábricas producen y el que pase por ahí se lo queda. Se lo queda y punto, exacto. Sí. Yo construyo, entre comillas, monto una persona que está talando árboles, un, no sé cómo se llama ahora en esto, la parte de talar árboles. ¿Eh? ¿Leñador? Un leñador, bueno, sí, tiene también otro nombre, la zona donde se talan árboles, se plantan árboles para talarlos y tal. Bueno, campamento maderero, suelo decir. Exacto. Yo construyo uno de estos y esa persona, o sea, en ese sitio donde lo construyo, cada turno va a dar una producción de madera. Y está ahí, se queda ahí la producción de madera. No es de nadie. Cuando se construye eso no se marca que sea de nadie, no es de nadie. Entonces tú tienes que prever en tu logística el estar allí para recogerlo. Y luego transportar esa madera a lo mejor a otro sitio donde la madera me la transforman en listones de madera. ¿Vale? O incluso a otro sitio donde esos listones de madera o la madera, no recuerdo cuál de las dos, me la transforman en pasta de papel. ¿Vale? Y así voy evolucionando. En un sitio donde cojo barro, que en otro sitio me lo construyen en ladrillo, que puedo construir otra cosa. Y vamos mezclando todos los elementos, como digo, y vamos evolucionando. Va evolucionando, por un lado, estas fábricas, que como digo, van ahí a más, hasta construir monedas o construir dinero o hacer una torre de petróleo, pero también los medios de comunicación, es decir, los transportes y las carreteras. Primero van a ser caminos y ríos, por los que vamos a ir en botes o en un burrito, luego vamos a tener una carreta, luego ya va a ser un coche, luego podemos tener tren, podemos tener aviones, es decir, vamos a ir evolucionando nuestros medios de transporte, nuestra logística, para alcanzar más tablero y para que eso vaya mejor. Pero además una lucha con el resto de los jugadores, porque como decimos, como es un concepto comunista, de planificar muy bien tus movimientos. Es decir, si tú construyes, lo más valioso, no recuerdo si era el oro, ¿no? Creo que era, ¿no? La moneda de oro. El oro era de lo primero que te daba puntos de victoria, porque, bueno, el Roads and Boats lo que tiene es una tabla de conversiones de productos en productos que puede marear a cualquiera. Sí, eso sí es verdad. Vamos, y al final los tres últimos nos quedan puntos. Sí, pues la cuestión es eso, tú puedes fabricar lo último, lo que más punto da, que si no tienes muy bien pensado poder recogerlo, llega otro jugador que tenga su turno antes que tú y se lo lleva. Si tú has podido hacer un combo de convertir desde lo que talaste hasta llevarlo hasta allí y que llegue otro y te lo quite, ¿vale? Por eso digo que tienes que medir muy bien la logística. Y así pasó en la partida aquella de Córdoba. Exacto, que el señor Dajial no... Sí, señor, con su lanchita, con su patera, le quitó el oro a mis transatlánticos. Eso, iba con una balsa hecha de madera y te quitó al final el, no sé, recuerdo si eran monedas, era oro, bueno, lo que creo fuera. Que era moneda, pero bueno, eso ya es lo de menos. Sí, lo que fuera. Bueno, pues en este caso, como veis, utilizan el pick and deliver, también tienen la construcción de rutas, la mejora de las rutas, porque desde un camino vamos a construir carreteras y tal, la mejora de las rutas y la mejora también del transporte. Que, como decíamos en los juegos anteriores, tú vas a mejorar tus trenes para que tengan mayor alcance. Aquí ya no es que mejores tus trenes para que tengan mayor alcance, aquí es que cambias de trenes a aviones y demás, ¿no? Es decir, pasamos de un burro a llegar a un avión. Bueno, pues un poquito es como lo hace el Rochambeau. Y por seguir con la editorial, podemos hablar del bus. Sí, que ahora además va a ser reeditado por la editorial Capstone. Que es, digamos, las licencias que tiene Capstone son muy buenas, ¿eh? Todas las que está cogiendo. Y el bus, ya aprovechando para que va a salir, también es un pick and deliver de pasajeros. Y aquí lo que el juego lo que te pide es que hagas tu ruta de autobuses, pero también vas a construir edificios, porque a mí lo que siempre más gracia me ha hecho de este juego es la lógica que tiene donde quiere ir la gente. ¿Vale? Tú tienes tu ruta de autobuses, tienes que crearla, la ruta, tienes una capacidad y tienes que ir llevando a los pasajeros a donde quieren ir cada turno. ¿Y a dónde quiere ir? Pues por la mañana quieren ir a la oficina. El siguiente turno, que ya están en la oficina, quieren ir al pub. Y después del pub, ¿a dónde van? Pues a casa. Uh-huh. Y la siguiente vez, a la oficina. Es decir, oficina, pub, casa. Oficina, pub, casa. Te gusta, ¿no? Te gusta esa forma de vida, ¿no? Hombre, igual algún día de descanso tampoco estaría mal, ¿vale? Que eso trabaja los 7 días de la semana. Pero ahí tienes el pick and deliver. Es decir, tienes la construcción de las rutas, tienes que planificar la construcción de los edificios, pero en este sí que lo único que te va a dar puntos en este caso es llevar a los pasajeros de un sitio a otro. Seguimos con la editorial, que está el Duck Dealer. Bueno, también, cierto. Y un juego bastante infravalorado, ¿vale? No es que sea el de los Exploters que más me gustan, pero sí que el Duck Dealer me parece que está bastante infravalorado. Es el de la cajita con el pato y la nave espacial. Sí, claro. La temática del juego es el comercio de patitos de gomas en el espacio. Yeah. Tal cual. Pero vamos, esto es un pick and deliver puro y duro, porque realmente no tiene más. El juego es, llevo los patitos, llevo pintura azul, ante lo cual ya tengo patitos azules. Esos patitos azules los junto con no sé qué en otro planeta y ya tengo no sé cuánto. Y al final es ir juntando todas estas cosas, llevándolas de un sitio a otro, recogiendo, comprando, para ir construyendo tus bases en los diferentes planetas. Y este juego sí tiene una cosa que a mí me parece muy curiosa, aunque no sea el pick and deliver, es la forma de cómo se desarrolla cada turno. Que es un voy, cuidado que voy a hacer mi turno. Que siempre me resultó, digamos, graciosa y bastante divertida, porque hay el juego tiene tres tipos de acciones. Voy a pedir disculpas porque hace muchísimo que no lo juego y sé que son las fichas amarillas, las fichas verdes y las fichas rojas. Vale, no recuerdo ahora mismo qué tipo de acción es cuál. Pero básicamente una es comprar, otra es moverte y la otra no sé si era descargar o algo así. Y en tu turno es o haces turno o coges fichas. Entonces tú vas cogiendo fichas, pues dependiendo de la estructura de tu nave, que también la vas a poder ir mejorando, vas cogiendo fichas. Entonces, pues una amarilla y una roja. Siguiente turno, dos rojas. Siguiente turno, dos amarillas. Siguiente turno, espera, que voy a hacer el turno. Y me gasto todas las fichas que quiera. Entonces, pues la partida son 20 turnos, poco más de 20 turnos, entre todos los jugadores. Pero 20 turnos de los largos, ¿eh? No de coger fichas. Entonces, claro, eso sí, cuando hago mi turno, pues tengo 7 fichas amarillas, que son 7 puntos de movimiento. Tengo 4 fichas rojas, que decir que puedo cargar 4 mercancías pues en los diferentes sitios, ¿no? Entonces voy moviendo, cargo, cojo, me voy a otro sitio, descargo. El juego está muy bien, la verdad que me parece súper entretenido y me parece muy infravalorado, ¿vale? Para lo que está. Le han metido bastante caña a este juego. Bueno, ahora que tú has sacado el bus y el Duck Dealer, también está el Indonesia, ¿no? Que también tiene una parte de pick and deliver, ¿no? Por supuesto, es el siguiente que tenía aquí en la lista. Ah, vale, vale, vale. Y si no, si ves Plotter, o sea, eso no se, es muy raro que se me olviden. Dale, dale. El indonesia, que además la parte de pick and deliver es muy chula porque igual no la controlas tú. En Indonesia, lo que nos vamos a dedicar es hacer crecer nuestras empresas de los diferentes productos que hay y tenemos que llevarlas a las ciudades. Pero las ciudades hay que llevarlas por barcos. Si no hay barcos, no podemos llevarlas. ¿Qué sucede? Que los barcos es otro tipo de compañía. Entonces, el pick and deliver es la empresa, puede ser de una persona, de un jugador, y la empresa de transporte puede ser de otro. Y aquí se genera esa relación entre jugadores de te voy a poner estos barcos, pero como soy yo el que los lleva, te los voy a llevar por la ruta que yo quiero. Y va a ser la ruta más larga. Y tú, como estás obligado, me vas a tener que pagar, porque si no, tienes que tirar toda la producción de arroz. Entonces, ahí tienes un pick and deliver. Sí o sí, tiene otras cosas, ¿vale? Este juego, como las fusiones, que es bastante clave. Uh-huh. Pero esta relación en el pick and deliver entre el propietario de la empresa y el propietario del transporte, que no hay ningún tipo de negociación. Es decir, tú no puedes negociar y decir, oye, pues te pago 10 para que me lleven mis productos a la ciudad. No, no. A él le interesa y a ti te interesa. Y ahora él verá si te interesa hacértelo a ti o a otro jugador, pues viendo los rivales al final del juego, de quién vaya a ganar, los puntos que se dan y demás. Exacto, tal cual. O sea, y digamos, ya puede buscar, porque como estás obligado a vender siempre que puedas, él puede buscar que la ruta que te monte sea la más larga a cualquier ciudad. Uh-huh. Bueno, y acabamos. Y se puede suceder. Sí. Acabamos con el último exploter que también tiene pick and deliver, ¿o qué? Creo que sé cuál vas a decir y luego te voy a subir la apuesta con otro. Venga, vale. Venga, decir, dale tú a este. Fuchai Magnate. Ese. Claro, Fuchai Magnate es un juego que está la mecánica de pick and deliver porque al final tú tienes que crear tus restaurantes para servir a las casas, que si te alejas mucho de ellas, pues te va a ser más costoso moverlo y a lo mejor no te lo compran a ti porque a la familia que te vaya a comprar le cuesta más. Entonces tienes que organizar muy bien tus pedidos, qué es lo que quiere la gente, es decir, que tienes que coger el pedido completo, qué es lo que van a necesitar ellos y además estar lo más cerca posible para no tener rivales. Entonces tiene esa pequeña mecánica de colocación de donde tú tienes tus hamburgueserías, tus restaurantes de comida rápida, a las familias que van a pedir eso. Aunque la mecánica principal verdaderamente no es el pick and deliver, sino creas la necesidad de lo que tú construyes, ¿no? Que es un poquito lo más importante del juego. Pero sí, pick and deliver tiene un peso también muy grande en el juego. Sí, quizá lo único de este es que no ves la fichita que llevas, pero lo tienes que hacer. Sí, bueno, no ves la fichita que lleva, ni bueno, las rutas están preconstruidas, por decirlo de una manera, y es un poco más complejo de ver lo que sería la ruta normal de pick and deliver, ¿no? Aquí entran muchos factores a tener en cuenta. Descuentos, no sé cuántos, son factores que entran en cuenta más complejos, pero que está ahí, la mecánica al final está ahí, que es otro de los parámetros que a la hora de tú construir o diseñar tu estrategia tienes que medir, que es llegar en el mínimo número de movimientos de piezas para tener el precio más competitivo. Lo que pasa es que luego, si no lo tienes competitivo porque estés más lejos, porque no estés tan cerca, estás más lejos, pues ya tiras de descuento y tiras de otras historias. Así que tiene otras opciones, que no solo es el pick and deliver, pero está ahí. Bueno, pues te subo la apuesta con el UR 1830. Sí. Que no deja de ser un 18XX. Claro, es un 18XX antes de que existieran los trenes, porque el mismo nombre lo dice. Son canales. Exacto, 1830, es decir, antes de Cristo, época de la zona de Ur, Mesopotamia y demás, o Ea. Asiria y estos. Uh-huh. Pues es otro 1830. Muy bien. Y el BOC. Podemos ya forzar un poco la máquina, aunque sea un poco tal, al final de cuentas es... pero bueno, ahí no vamos a entrar demasiado, que es un juego... Precisamente es el único exploter que no me gusta. A mí tampoco. También lo tengo ahí, lo tengo por coleccionismo, pero no es de los que más me gustan. Tal cual. Es que tiene un punto medio entre, como yo digo, entre party y entre no sé qué, que no me acaba de convencer. Que no llega. Sí. Ni es party ni es juego serio, se queda en medio. Otro juego donde el pick and deliver está muy claro, ¿vale? La mecánica principal es el juego Container. ¿Vale? En este caso un juego de Fran Besnos-Delong y de Thomas Heber, ilustrado por alguien que yo creo que ha desaparecido del mundo de la ilustración del juego de mesa, que es Mike Doyle, ¿vale? Y editado por Bally Games, que es un juego de 3 a 5 jugadores de 90 minutos, la duración de la regla es poquita, es de 15 minutos, y el peso también es un peso medio en la BGG. ¿Conoces el container? Este, uno de esos que siempre tiene ahí como la curiosidad por jugarlo. Vale, yo es un juego que jugué en su día, ¿vale? Y que, bueno, pues básicamente la temática te lo dice todo el nombre, ¿no? Es decir, es un juego de organizar la logística de los containers. O sea, que está básico que el... Bueno, podría ser a lo mejor, por decir una manera, la infraestructura de organizar los containers. No, pero es la logística de los containers, ¿vale? ¿Tienes que cumplir algún tipo de contrato en este o es...? Sí, bueno, tienes que cumplir unas tipos de entregas, al fin y al cabo. Vale, no, es, digamos, así lo hilo luego después para seguir con otros, uh-huh, que vayan a dañar, pero sigo con el contenedor que más me interesa a mí al respecto. Bueno, no, vamos, el juego también es básico. Hay una zona que tiene los containers, como una especie de puerto central, que tú tienes que ir moviendo esos elementos del container a distintos puertos, ¿vale? Para soltar ese tipo de container, que bueno, están diferenciados por colores, ¿vale? Y que lo mismo tú vas mejorando tus barcos, ¿vale? Lo mismo que con los juegos de trenes, ¿no? Vas ahí ampliando o mejorando tus barcos para hacer ese tipo de entrega. Con ese tipo de bienes, bueno, que tú vas a ir rellenando, haciendo un poquito con lo que entregas, vas haciendo un poquito el como decía antes, no son contratos como tal, cumpliendo unos tipos de ventas que van a ir aumentando pues tu valor, sí, en el juego. ¿No? Sí, parecido, ¿vale? Digámoslo, era hilarlo porque otra de las, bueno, de las del uso muy típico, ¿no?, del pick and deliver es precisamente este de cumplimiento de contratos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí. Estaba pensando en el Yokohama y en el Forwarder of Xanadu, precisamente, que el Yokohama es conocido, el Forwarder of Xanadu es de estas cosas raras, ¿no?, que me gusta a mí ir a buscar a ese, y ambos son de ir consiguiendo recursos para ir cumpliendo contratos en unos sitios o en otro, que es, digamos, lo bastante típico, ¿no?, del pick and deliver. Y era, pues bueno, ir comentando otros dos, vale, que cumplen y unas características. Sí. Yo ya, para el último que yo voy a comentar como mecánica principal de Pick and Deliver, es un juego que es el Mint Delivery. Ese lo tengo por estrenar todavía. Yo sí lo he estrenado. Bueno, hay un autor que ha decidido ir sacando juegos con el tema de las cajitas de mentas, ¿vale?, con las fichitas de lo que son las latitas estas de pastillitas de menta y de ficha que parece la pastilla de menta, y parece que va haciendo juegos a través de mecánicas. Hizo el Mint Wars, que es un juego de colocación de trabajadores, y luego sacó un segundo juego que es el Mint Delivery, que es un pick and deliver de manual. En este caso el tablero está hecho, tú no tienes que hacer la ruta, tú lo único que tienes que es moviéndote con tu camioncito por las distintas rutas para hacer las entregas, hacer intercambio de materiales, pues vas transformando las mentas blancas, las transformas en verde o en roja, haciendo intercambios en distintos sitios, y luego ir entregando pues, de una ciudad a otra, y a la vez que vas entregando vas cogiendo nuevos pedidos. O sea que es básico en ese aspecto, pero bueno, jueguecito que te cabe en un bolsillo, y la verdad es que muy entretenido. Aunque ha dejado ya las latitas, ¿eh? Me ha llegado el aviso del nuevo Kickstarter. Sí, no, pero no lo ha dejado. Ese juego lo tenía ahí también, pero no lo ha dejado. Sí. Parece que está ahí viendo, supongo que también le cuesta, que decir que tienes que construir un juego con unas limitaciones de espacio, de componentes y demás. Entonces le cuesta, pero por lo poco que yo leí tras el Mint Delivery de preguntas que le hacían y tal, decía que eso, que estaba ahí viendo que cuál iba a ser el siguiente juego de la línea. O sea, que a lo mejor tarda, pero que sí, llegará. Llegó a hacer concursos, si mal no recuerdo. Sí, también hizo concursos, pero los dos que sacó, que no sé si de esos concursos ahora estará testeando y viendo qué saca, los dos que sacó fueron hechos por él mismo, o sea, es el autor también, pero ahora no sé si será en ese concurso que hizo de juegos de lata, si sacará de ahí alguno, si alguno lo ha convencido, está todavía testeándolo o cambiando alguna cosa, haciendo la parte de editor, no lo sé. Sí sé que dijo que él estaba viendo cuál iba a ser el siguiente juego de la saga, o sea, que yo creo que no lo tiene abandonado. Que lo tiene ahí todavía latente, pero que ya te digo que es complejo cuando tú te limitas a ti mismo a la hora de crear un juego. Entonces, eso hace que a lo mejor no sea tan fácil sacarlo. Entonces, a lo mejor Eso lo hablaremos en alguna ocasión. Claro, en a lo mejor el juego este que va a sacar ahora, 1500 no sé qué, ¿no? Creo que se llamaba algo así, juego que va a sacar este autor ahora. 1851. Algo así, exacto. A lo mejor es un diseño que le estaba viendo si lo podía encajar en las latas y al final no, pues, y lo saca fuera, ¿no? O sea, que tú nunca sabes un poquito qué es exactamente. Pero bueno. Y yo creo que yo con estos juegos acaba mi parte de explicar unos cuantos de juegos con la mecánica principal del Pick and Deliver, pero es cierto que hay muchos más juegos. Por ejemplo, sí, los juegos... Yo quería mencionar un par más como Pick and Deliver como principal. Y uno, digamos, es de la abuelita Kramer, el Laufaxe. Ajá. Cierto. Que son, además, muy bien para introducir a la gente. Y básicamente es ir corriendo con tu camión por Alemania, cogiendo recursos y llevando a otros sitios para hacer contratos. Pero sí es cierto que nos quedan muchos, ¿eh? Nos quedan muchos en el tintero. Yo tengo, digamos, la lista y, hombre, si entramos en cada uno... Sí, bueno... Podemos hablar hasta del Panamax, de tus amigos Portugames. También, cierto. Que sí que tiene una mecánica... Siendo Pick and Deliver, tiene una mecánica súper curiosa porque ahí vas negociando que si llevo lo mío o si llevo lo de otro. O si es el otro que se mete en mis barcos. Yo también, ahí hay un juego que además a mí siempre se me asemeja mucho al Rohan Boat, que es el Neuland. Ese lo tuve y las reglas y nunca llevo a salir a mesa. O sea, no por malo, ¿eh? Simplemente por... Las reglas eran... Fueron otras cosas. Las reglas eran un desastre de ese juego. Sí. ¿Vale? Entonces costaba mucho ponerlo en pie. Luego, por suerte, el juego se saldó hasta muy barato y yo lo pude conseguir. Y el juego es muy similar al Rohan Boat, es decir... En los distintos hexágonos que se construye el juego, que por decirlo de una manera es tipo Catán, ¿no? Construyes con hexágonos y tal. Tú puedes construir un tipo de fábricas y luego tienes que ir moviendo los recursos de una fábrica a la otra. Y es similar también porque también es comunista el juego. También los recursos los puede utilizar otro, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que es menos duro porque no construyes las rutas, tú te mueves. No tienes que construir la ruta, simplemente tienes que construir la fábrica. Pero es muy similar en ese aspecto al Rohan Boat. Y también es eso, es el calcular tus movimientos para coger de aquí, llevar allí, recoger de allí, llevar al otro lado y hacer tu ruta completa de producción a través de un elemento base a llevarlo a algo mayor. Sí, así que yo si quieres, nada, digo tres nombres pasando por encima para no alargarnos demasiado. Uh-huh. Así hablo de... Voy a tirar piedras, ¿vale? Contra mi propio tejado. Y voy a mencionar una de mis decepciones del último Essen, que es el Magnificent Flying Machines. Que es que lo tengo a la venta, por eso digo lo de tirarme piedras en mi propio tejado. Bueno. Que son carreras de aviones de la Primera Guerra Mundial, pero por el medio pueden aterrizar para recoger pasajeros y carga y llevarlos más adelante. Luego había notado, pues mira, el Himalaya, que se hizo una reimpresión, una reimplementación con el Lords of Siddit, si mal no recuerdo. Uh-huh. El Tramways, también teníamos su mecánica de Pick and Deliver. El Wildcatters, juego que me encanta, que he descubierto hace ya más de un año. Pero que al final de cuentas tiene su Pick and Deliver de los barriles de petróleo con mucha chicha. Es decir, hay muchos que, vamos, que si nos paramos uno a uno, pues... Sí, bueno, a ver, por ejemplo, también en Pick and Deliver está algún juego más de Wallace que ha sacado de, claro, así también de trailer, como el First Race to Nuremberg. Claro. Ese también es un Pick and Deliver. Yo jugué al otro. Al Last Train. Al Last Train. Bueno, sí, al final. To Wensleydale. Sí. El que parecía el mapa del Diablo 2. Sí, sí. El Fist Train parecía las tripas de un animal y el otro parecía el mapa del Diablo 2. Pero bueno, sí, es un juego de construcción de vías de trenes, que en este caso no es tipo a los 18X, sino simplemente son palitos que tú vas uniendo y es transportar, en este caso, pasajeros, queso y había algo más. Pasajeros, queso, sí, otro elemento más, no recuerdo qué era. Eran tres. Hace mucho que lo jugué. Exacto, eran tres elementos. Bueno, pues era el transporte de esos tres elementos. O sea, llegabas a los sitios donde estaban esos elementos y los movías y los ibas transportando. Y la verdad es que otro Pick and Deliver, lo principal es la construcción de ruta, pero también estaba la parte de recogida de elementos y transporte. Sí, como mecánica principal sí hemos tocado unos cuantos, yo creo. Sí, es más, por ejemplo, los juegos que llaman sandbox, como el Western Legend y demás, también hay alguna mecánica de Pick and Deliver. Es decir, mecánica como tal en Pick and Deliver hay en muchos juegos, y yo creo que más o menos hemos tocado los más representativos, los más populares, sí. Incluso los que todavía a día de hoy muchos de ellos se pueden encontrar en el mercado, algunos como el Duck Dealer, creo que no, o alguno otro, pero juegos como el Age of Steam, que ahora va a salir la nueva edición, el Raid World of the War, que no para de venderse, y tal. Tienes varios por ahí. Exacto, entonces, bueno, hemos dicho ya unos pocos y yo creo que está bien que hemos explicado un poquito en qué consiste la mecánica y cómo en los distintos juegos más o menos se lleva a cabo. Yo creo que hemos dejado una buena idea, o eso pensamos, pero estamos abiertos a críticas o a que nos digáis otro juego de Pick and Deliver, que si nos decís algún juego que se nos haya pasado y que sea bueno, en el próximo programa lo nombramos. Además, también hemos mencionado el Magnificent Flying Machines. Recalco para que la gente se informe y lo vendo baratito. Vale, y lo de venta, no, como dirían por ahí en otro podcast. Bueno, pues... No, se lo tengo hace tiempo ya. Pues vamos a pasar a la última parte de nuestro programa, que se llama Menciones y Replis. Menciones y replis. Bueno, aquí en este apartado de menciones y replis, en esta última parte de nuestro programa, lo que vamos a hacer es, bueno, pues hablar un poquito de los comentarios que nos hayáis hecho y bueno, hablar y replicar esos comentarios, esas menciones que nos hayáis hecho. Y en este caso vamos a aprovechar este apartado, en esta primera, para presentarnos un poco más. O sea, ¿no habéis hecho solo la presentación? Bueno, la presentación ha sido una cosa rápida, pero aquí vamos a hablar del feedback que nos han dado amigos nuestros, amigos íntimos, al que le pasamos un episodio piloto que nunca verá la luz, ¿vale? Que quede claro. ¿Por qué no va a haber la luz? Bueno, pues nos han hecho comentarios de muchos tipos y yo, por ejemplo, además nosotros también hemos sido autocríticos al principio. De hecho, yo creo que hemos sido más nosotros autocríticos que el feedback que hemos recibido. Exacto. Bueno, eso también es bueno. La autocrítica es fundamental en cualquier cosa que uno hace. Al principio yo, por ejemplo, con los nervios, tuvimos problemas de grabación la primera y demás, me puse a impostar la voz como si estuviera presentando los telediarios de la primera y tenía una voz de gilipollas, no podía con ella. Yo como la tengo de normal, no lo puedo evitar. Bueno, no, era intentar tener un acento que no es el mío, o sea, castellanizarme, perder mi andaluz, una gilipollez, ¿vale? Entonces, pues eso por ejemplo estaba, pero eso solo pasaba al inicio del esto, porque te digo, estamos muy tensionados con los sistemas de grabación y demás. Sí. En aquel momento grabamos con Hangouts porque Skype, fue un día que falló Skype, hoy estamos grabando con Skype, esperemos que vaya mejor. Tenemos otras opciones ahí para probar, pero bueno, vamos a seguir probando porque son los inicios del programa y seguiremos probando. Entonces, pues eso, queremos hablar de lo que la gente nos dijo. En lo de la voz nos lo dijo. Que yo soy una persona que no deja hablar a Gizmo, cierto, soy un chupamicro, ¿vale? Me pasa, Gizmo es... te voy a criticar también a ti, no solo a mí mismo. Es más tranquilo que yo. Yo soy muy enérgico y tal, y entonces cuando yo siento que hay un silencio por deformación profesional intento rellenarlo, y eso al final hace que no le deje huecos a Gizmo y bueno, pues nos pisamos un poco. Eso tenemos que mejorarlo. En este episodio también nos hemos pisado un poco, creo que menos que en el piloto, pero también nos pisamos, es complicado. Nos han recomendado que nos grabemos en que hagamos la llamada en videollamada para vernos y darnos paso, pero también pensamos que nos puede quitar ancho de banda. Tenemos que todavía que probarlo, tenemos que seguir haciendo pruebas en ese aspecto. ¿Qué más cositas nos han dicho, Gizmo? La verdad que también, digamos, en el momento que empiezo a hablar, también puede ser que no calle. O sea, que a veces el hecho de no dejarme la ventana también puede ser bueno. Bueno, pero es más fácil pararte e interrumpirte que no dejarte empezar, ¿no? Que también es importante. Pero bueno. Ahí iremos viendo, yo creo, y nos iremos llegando, mejorando, ¿no?, la conexión. Sí, midiéndonos un poco el uno al otro para saber cuándo interrumpir y demás. Otra cosa que nos comentaba mucho la gente es que en el apartado de timeline, y aquí todavía no sé qué hacer, Gizmo, porque aquí me asalta la duda. Hay gente que decía que muy bien el apartado, hay gente que decía que más largo, que yo habla en más profundidad del juego, y gente que decía no. Más cortito, a 5 minutos por juego. Estamos ahí, estamos intentando que sean 5 minutitos por juego, más o menos, que sea... no vamos a entrar en profundidad. Habrá un día en el que sí hagamos en el abro hilo y sea desmenuzar un juego en sí. Eso lo haremos. Y yo ahí vamos a adelantar que por supuesto que la Antiquity va a estar ahí, y yo creo que puede ser un espectáculo vernos a cualquiera de los dos tener que atacar a la Antiquity. Sí, bueno, la atacaremos, que tiene sus defectos. Sus defectos, y habrá que atacarle y punto, ¿vale? Pero cualquiera que nos conozca puede ser digno de ver esa parte. Sí, sí, sí. Bueno, pues otra cosa que también la gente nos decía es que, bueno, hicimos una presentación en ese episodio piloto y no hablamos de lo que hacemos a nivel jugón en medios. Lúdico. Exacto, o sea, hablamos de quiénes éramos y qué nos gustaban, porque sí vemos que es importante que nos conozcáis, que sepáis qué tipo de juegos nos gustan y demás, porque cuando hablemos de un juego y lo critiquemos, yo siempre digo que lo fundamental no es que cuando escuches una crítica nuestra estés de acuerdo, no, es que sepas cuáles son nuestros gustos, porque a lo mejor el juego que nosotros criticamos para ti es un pedazo de juego, porque exactamente criticamos cosas que a nosotros no nos gusta y que es exacto, que es lo que a ti te gusta. Por ejemplo, a mí los juegos caóticos no me gustan. Los caóticos. En su justa medida. No, a mí no me gustan. ¿Vale? Juegos caóticos que te cambian. Hablamos, por ejemplo, de Dominan Especies. Ese tiene menos, pero había alguna carta, bueno, ya está más arreglado, claro, que había alguna carta que te rompía. El Urban Sprawl ya era, eso era un festival. ¿Vale? En cambio, ahí también podemos discutir. Claro, en cambio, si me gustan los juegos de Push Your Luck, y dicen, hombre, también son juegos locos. No, son juegos donde tú decides apostar más y se te puede ir todo al garete. Por eso digo que hay que entender lo que... Que te puedes salir mal siempre, sí, pero... Exacto, pero tú tienes que entender lo que es caótico. Está ahí, exacto. Entonces, creo que es bueno también que nos presentemos, que más o menos dejamos claro cuáles son nuestros gustos, ¿vale? Entonces, eso sí lo hicimos, pero como decimos... Hicimos esa parte y no hicimos la otra, que la hemos hecho en esta presentación. Gizmo lleva un blog, ¿vale? Que es Homeless Meeple. Y yo llevo Cubo Magazine, bueno, que estamos ahora cambiándolo, es más podcast también, que es estamos haciendo un podcast diario o casi de juego de mesa, digo casi por fines de semana, dependiendo de las noticias que haya y de mi trabajo. Trabajo en cultura y muchos fines de semana pues trabajo intensivamente y no tengo tiempo, pero a diario casi. Por ahora no he fallado, de lunes a viernes no he fallado, excepto el lunes 10 y algo, 19 o 18, porque estaba completamente afónico. Y de ahí vengo todavía con un catarro que todavía tengo la voz un poco tocada. Qué profesional. Sí, bueno, y hay... Hay que hacerlo. Y te lo dice el que lleva mes y pico sin publicar nada del blog. Sí, pero fíjate, yo decidí hacer lo contrario, lo que todo el mundo dice que no habría que hacer los podcasts. No, los podcasts mejor no meten noticias porque el podcast es imperecedero. Bueno, yo voy a hacer un podcast perecedero. Es más, los episodios van a ir desapareciendo. Más o menos habrá 30, 40 episodios siempre. Pero conforme van saliendo van a ir quitándose del fondo, ¿vale? Yo tengo unos megas contratados en Spreaker que los pago. Y conforme se va rellenando voy eliminando podcasts antiguos porque son podcasts diarios. O sea, es un diario de noticias. Dura entre 8 y 12 o 15 minutos, 15 minutos es el máximo además, pero normalmente es menos, normalmente estoy en torno a los 9, 10, 9, 12 minutos para repasar las noticias del día. Mayor profundidad, menor profundidad, dependiendo de las cómo vengan redactadas las noticias del día en los medios, en los blogs amigos, Consola y Tablero, el Club de Dados, Jugamos Todo, Ludo Noticias, de 2 a 4, pues más o menos en todas esas webs que recogen noticias, yo las voy repasando y viviendo las noticias que salen al día. Te vas a enterar de los nuevos lanzamientos, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, yo dije, ¿que no se puede hacer un podcast? Sí, se puede hacer un podcast de noticias. Yo creo que, vamos, y mucha gente me lo dice, me llegan muchos comentarios y tal, de que le gusta mucho el formato, que le viene perfecto para cuando va en el metro al trabajo o en el coche, o por la noche cuando saca a los perros, pues se lo pone y lo escucha porque son 10 minutitos, que es una cosa corta, y que para aquellos que no tienen mucho tiempo para estar todo el día dentro de las noticias, pues, coño, les estoy dando pues toda esa información de una manera concisa. Y está, yo creo que está bien. Por ahora va funcionando. Yo de hecho en el blog también he empezado a hacerlo en audio. ¿Y de ahí que tengamos un podcast ahora? Y de que nos conocemos, bueno, también, pero bueno. Sí, no, pero me refiero cuando vi tu primer audio, creo que fue el primero tras Essen, ¿no? Creo que fue. De hecho, no, el primero fue de hecho la reseña del The States. El The States. Que comentábamos antes en el timeline. Ese fue el primero. Luego ya fue el resumen lúdico del año y el comentario sobre ese. Claro, y yo creo que ya ahí te dije yo, oye, si te apetece podemos hacer un podcast. Ya hablamos después de Año Nuevo y aquí estamos. Estamos a finales de marzo. Bueno, hemos comprado equipo por medio. Hemos tardado porque teníamos que preparar la infraestructura. Sí. Aquí, digamos, hay que ser pro. Uh-huh. Y luego, digamos, a nivel de... ¿De juego del año en España? ¿Algo que comentar? O... Bueno, sí. ¿Quieres que diga que soy miembro de...? Eso. Bueno, sí. Yo soy jurado del premio al juego del año de España, pero también soy miembro organizador del premio. Es decir, estoy en los dos lados, ¿vale? Tanto soy de los organizadores como luego parte del jurado. Que se sepa. Sí. Que se sepa a nivel lúdico, digamos, porque... Claro, nosotros, a ver, nos conocemos desde el 2007, más o menos, sí. Como mucho principios de 2008. Yo, por ejemplo, en la BSK sigo siendo bastante activo, aparte de ser moderador, y luego con lo de la organización de las astrolúdicas, pues bueno, mi nombre acaba sonando por todos lados, ¿no? Pues como, aunque sea como troll, ¿no? Oficial. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que mucha gente igual no conoce exactamente lo que son los nombres. Yo, por ejemplo, mucha gente por aquí no sabe, decía, ¿con quién lo vas a grabar? ¿Con quién vas a grabar el podcast? Y decía, voy a grabarlo con Fran, el nick es Maimenda. Y decía, pues no lo conozco. Yo, ¿no? Pues a nivel lúdico, pues hombre, es una persona que se mueve bastante y que es importante. A ver, yo también fui muy activo en la BSK en su día. Yo sí tuve muchas diferencias. Bueno, tú lo sabes, que ya creo que eras moderador en aquella época. Tuve muchos jaleos en la BSK por defender conflictos personales de gente más que no me parecían y tal, y me fui alejando un poco de la BSK. Bueno, le ha pasado a mucha gente. Ya luego empezamos con Twitter, también me he alejado ahora de Twitter. Estoy ahora mismo, creo que me infosiqué, ¿no se dice ahora? Infosicación, ¿no? Intoxicación. Bueno, infosicación, ¿no? Creo que es la palabra que dicen cuando tienes demasiada información de medios, ¿vale? Sí, puede ser. Y bueno, como también empecé en su día el proyecto también de Cubo Magazine, que dábamos muchas noticias, que me llegaban las noticias directamente por mail y tal, para redactar noticias y tal, posiblemente me fui alejando de la BSK, que era el sitio donde me enteraba yo de las noticias. Tengo intención de empezar a ser más activo, pero me cuesta, ¿eh? Te juro que me cuesta. También es cierto que tengo menos tiempo libre, cambié de área. Yo antes estaba en un área donde tenía más tranquilidad, incluso en el trabajo podía ir bicheando a ciertas horas, BSK y tal. Y ahora estoy en un trabajo donde yo entro a trabajar y cuando me di cuenta son las 2:30 de la tarde, me tengo que ir y no he acabado el trabajo, y muchas veces me traigo trabajo a casa porque además tiene que salir ya. Es decir, trabajo en la cultura y si tengo que acabar de preparar una contratación o una producción para un artista que viene la semana siguiente, es que tengo que acabarla ya. O sea, no puedo decir, no, ya lo seguiré haciendo, ¿no? Es que tengo que cerrarlo ya, es que tengo que contratar personal de carga y descarga, que me pone la luz, al que no sé qué, ya. Porque si no, los plazos se me van. Entonces, es cierto que ahí, bueno, he ganado a nivel de desarrollo personal, porque soy una persona del mundo de la cultura y soy gestor cultural, pero he perdido un tiempo libre. Pero bueno, todo no se puede tener en esta vida. Yo lo que sí voy a decir es que, por suerte, yo creo que a los dos nos gusta disfrutar de los juegos, sea del tipo que sea. Sí. Tendremos nuestros favoritos, pero saber apreciar de cada juego lo que ofrece o lo que no puede ofrecer. Luego dirás, pues no me gusta, pero como por ejemplo, bueno, eso fue con el Anacrónica que hablábamos antes, no lo he llegado a jugar y lo vendí, ¿vale? No sé si es bueno o es malo. A ver, hay juegos, digamos, el Puerto Rico, por ejemplo, que al principio el que no me conozca sabe que le meto bastante caña, ¿no? No es un juego malo, pero sé que no me gusta. Yes. Es decir, sé lo que... No sé si consigo explicar, ¿no? Lo sí, que quiero decir. O sea, eres, aprecias... sé lo que ofrece el juego. Es, aprecias el valor del mismo. Lo aprecio, lo puedo disfrutar, pero no es para mí. Eso es. Vamos, está perfecto. O sea, eso está muy bien. O sea, yo como jurado del JDA, eso nos pasa. O sea, yo muchas veces sé que este juego tiene que ser finalista o tengo que votarlo para que sea finalista, pero a mí personalmente no me gusta. No me gusta, pero entiendo el valor que tiene el juego. ¿Me entiendes o no? Entonces, esos son detalles que son importantes de valorar, ¿vale? En cambio, por ejemplo, yo hablo de Arkane Horror, y he sido muy criticado porque he criticado mucho el Arkane Horror, pero es que Arkane Horror es un mal juego, porque engaña. Es decir, un juego caótico, supuestamente temático, pero súper abstracto. Perdón, es que no entiendo que era el único juego de mesa sobre los mitos de Tulu. Lo entiendo, y que hay muchos seguidores de los mitos de Tulu, pero coño, ya a día de hoy está superado. O sea, Mansiones de la Locura o Eldritch Horror le pegan tres patas en la cabeza en cuanto a temático al Arkane Horror. Es más, temático con las campañas, coño, con las historias que hay de fondo de Tulu, del señor Lovecraft. Esos dos le pegan una paliza tremenda al Arkane Horror, que es un juego que yo... Cerrar portales, me muevo de aquí a allí, son tableros en el mapa sin sentido, o sea... Lo juego una vez y la sensación es que fue un horror. Pues o sea, entonces, mejor dicho. El propio nombre lo dice. Y yo, por ejemplo, Ese sí digo que es un juego malo, ¿vale? Pero bueno, entiendo que haya gente que le guste, al igual que entiendo que para mí es Munchkin, es un juego malo, mal hecho, sin reloj de tiempo de la partida, y haya seguidores y fans del juego Munchkin. Sí. ¿Vale? Ya está, pero yo tengo que criticar, ¿por qué? Porque tiene fallos que son objetivos. El juego no tiene una duración predeterminada, porque tiene un fallo básico, que es que no tiene una forma más allá de que alguien gane, pero que además, para que alguien gane un juego en lo que se premia el puteo, si tú vas a ganar, todos te puteamos a ti, pierdes todos los puntos que para llegar a 10, de que estabas en 9, te vas a quedar en 6 y tienes que volver a escalar. Y así, pum, pum, pum, pum, hasta que en una mano de suerte que los demás tengan carta para putearte, tú puedas hacerte ganador. Pero eso pueden pasar 5 horas. Eso es un fallo de reloj de tiempo interno del juego. Y eso es objetivo. Al igual que habrá algún inconsciente que no le guste Splotter Spellings. Sí. Que si no se ha notado, ¿vale? Es una editorial que nos encanta. Sí, mira, pero te voy a decir una cosa. Que tengo amigos míos que han jugado juegos de Splotter, que yo se lo he explicado, y no le gustan. No le gustan. Gurney, por ejemplo, gustándole un poco los juegos, siempre los critica y dice que es un videojuego. Juego de optimización de cosas que debería ser videojuego. Porque además le parece muy engorroso el sistema de la fichita en el antiguo, ¿no? El poner la fichita de corte del bosque, la de contaminación, no sé qué, ¿no? Todo ese concepto de fichita, si yo esto para que sea un videojuego, no para que sea un juego de mesa. Pero bueno, ya está. También diré que sacaremos algún nombre de Splotter, porque que sepas que tengo todos los componentes para hacérmelos todos. Vale, o sea que en breve voy a tener todos los Splotters. Coño. Y hay alguna sorpresa por ahí. Mm-hmm. Bueno, pues ya me contarás. Bueno, vamos a ir acabando ya para tampoco alargarnos mucho más. Sí. Yo creo que ya con esto más o menos nos hemos presentado. Le quiero dar las gracias a toda la gente por parte de la gente que yo le he pasado el podcast, la gente que le ha pasado el podcast, el episodio piloto que hicimos, por habernos dado tanto feedback. Se agradece mucho. Además, nos han dado feedback de una manera muy constructiva, diciendo que además está bien y animándonos a seguir, que eso también es importante. Y, oye, de verdad, a todos los que escuchasteis el primero y ahora escucháis este, muchas gracias. Rescataremos cosas del primero y lo llevaremos a otros programas de los juegos que hablamos y tal, que hay mucha gente que le interesó de esos juegos, lo rescataremos y hablaremos en otros programas de esos mismos juegos. Así que, muchas gracias. Ya que escuché solo este, también muchas gracias. Eso es. Y yo creo que ya nos despedimos, nos veremos en el siguiente programa. Y bueno, ya sabéis, buscar Conexión Lúdica, que en breve pues estaremos en todos los perfiles sociales y seguramente en todos los suministradores de podcast habidos y por haber, desde iVoox, Spreaker, iTunes, Google Podcast, Spotify, estaremos en todo, buscando donde queráis. Esa es la idea. Pues nada, Grismo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, un placer siempre hablar contigo y más aún grabar y hablar de juegos. Yeah. Gracias a todos. Gracias a todos por oírnos. Hasta luego. Hasta luego.